¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien el día de hoy y estén listos para un episodio más de esto que se llama Comic Manía. Al menos espero que sean más listos que yo, porque déjenme decirles, señores, tengo un dolor de cabeza terrible, un poco de dolor de garganta y algo de catarro. Y también tengo increíble dolor en las piernas y también tengo una terrible herida aquí en la mano. Para las personas que ya me están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, pues bueno, resulta, se los cuento en breve antes de empezar el programa, nomás para que ustedes sean parte de mi vida. Se echó a perder mi auto. Yo heredé, cuando mi papá falleció, en paz descanse, heredé su auto. Era un auto ya bastante viejo. Muy bonito el auto, sí, pero ya está muy viejo y pues obviamente me ha dado problemas a través de los años. Y lo que terminó sucediendo fue que decidí venderlo, pero no desde hace 2 años, pero no sentía como que todavía la presión de venderlo. Hasta que finalmente, al inicio de este año, me empezó a dar algunos problemitas. Y resulta que este mes, hace como 2 semanas, descubrí que se había echado a perder la transmisión. Para las personas que saben algo acerca de autos, saben que cuando se te echa a perder la transmisión, en realidad el costo es tan alto que tal vez no valga la pena repararlo. Y bueno, lo estuve pensando muchas semanas, muchos días. Y finalmente decidí vender mi auto. Vendí el auto. Y con lo que recibí por un auto, no solo viejo, sino también echado a perder, pues no fue suficiente. Entonces, no podía comprar otro auto. No fue mucho dinero. Pero curiosamente sí podía comprar una motocicleta. Y dije, hey, Nightwing siempre ha manejado motocicleta y nunca le ha pasado nada. Desde que Nightwing era Robin, manejaba motocicleta. A mí me gusta mucho Nightwing y me cae muy bien Robin. Tenía una buena idea comprarme una moto. Y pues me compré una moto. Y desde el primer día que la usé, que fue el lunes, nunca había usado una moto, por cierto. Estaba yo todo bien, no me había pasado nada. Se me paraba constantemente porque no soy muy hábil para cambiar velocidades y para frenar. Pero iba bien hasta que obviamente enloquecí un poquito, fui muy rápido, no pude frenar a tiempo y me caí. No le pasó nada a la moto, no me pasó nada a mí, excepto que obviamente mis pantorrillas recibieron algunos golpes por la caída. Y también obviamente detuve la caída con mi mano y pues me raspé un poquito. Y dije ya, bueno, no pasa nada, pero digo, no pasó nada grave, la moto está bien, yo estoy bien. Pero lo que sí pasó grave, que tuve consecuencias hasta el día de hoy, fue que no sé si pueden notar que mi ojo, bueno, al menos las personas que me están viendo el video, no sé si notan que mi ojo está un poquito rojo. Pues no sé si fue durante la caída que me entró polvo al ojo o nomás por manejar la moto que me está entrando algún tipo de polvo al ojo. Pues se me infectó el ojo, no me duele, afortunadamente, puedo ver bien. Nomás que siempre está como que lagrimando por lo mismo de que tiene la infección. No me duele, no me irrita, pero sí es molestoso. Y lo más curioso es que entre el catarro, que no he podido dormir bien por el dolor a mi mano y el dolor a mis pantorrillas, entonces como que me muevo y me duele, más las pastillas que estoy tomando para el catarro, más curiosamente cuando me puse las gotas para el ojo, como que todo se me juntó. Fui al gimnasio, saliendo del gimnasio con trabajo podía mantenerme despierto. Afortunadamente logré mantenerme despierto. Junté todas las imágenes que necesito para el programa de hoy. Entonces el programa no va a durar mucho porque en realidad estoy muy cansado. Pero creo que sí les voy a poder dar una muy buena hora. Y desafortunadamente elegí como tema a Watchmen, uno de mis cómics favoritos. Y digo desafortunadamente porque igual quiero hacer o convencerlos que lean el cómic sin contarles demasiado de la trama para las personas que no lo sepan. Para las personas que ya lo leyeron y que saben algunas cosas acerca del cómic, pues no sabía cómo abordarlo, porque tampoco no quería ser muy didáctico, no contar demasiado. Entonces sí fue como que una línea muy delgada la que tuve que caminar para saber más o menos qué temas y qué cosas abordar dentro de esta plática, dentro de este programa acerca de Watchmen. Entonces sí va a ser un poquito difícil, al menos para mí, porque quería contarles demasiadas cosas, quería contarles todo, pero también digo, en algunos casos puede ser reiterativo, son cosas que muchos de ustedes ya saben, y los que no saben de estos ciertos temas, les puse suficiente para que quieran indagar más o para que me hagan preguntas para un programa posterior, pero no quise dar demasiada información y concentrarme en otras cosas. Sí, obviamente voy a hablar de la trama y de cosas que yo sí considero que son más importantes aún. La trama es muy interesante, pero creo que la caracterización de los personajes y la profundidad de los personajes es mucho más importante. Y sin duda también hablar un poquito de la mente creativa de esto. No, no toco mucho el tema de Dave Gibbons, con la excepción de que él es un artista fabuloso. Pero yo creo que sí, la locura de Alan Moore es la que hace que este cómic en serio sea fenomenal. Entonces, pues bueno, ya sin darle más vuelta a la hilacha, ¿qué les parece si ya empezamos a tocar el tema de este magnífico cómic llamado Watchmen? Entonces déjenme cambiar aquí. Ups. Y vamos a abrir este. Y vamos a cerrar acá. Y abrimos acá. Ya. Estamos listos para comenzar. Como les digo, a cada semana, por favor, denos un like en nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX. Síganos también a través de Twitter, que es arroba Comicmanía MX. Y también nos pueden seguir aquí. Suscríbanse, por favor. Y compartan si quieren estos videos. Y todos los pueden encontrar en YouTube, que es Comicmanía MX. Yo sé que no retaco la página de contenido, ni tampoco retaco el canal de YouTube de contenido, porque también yo siento que si empiezas a llenarlo de demasiadas cosas, como que no sé, puedes empezar a molestar a la gente si cada 10 segundos reciben una notificación. Entonces, por eso trato de ser muy leve y muy breve en mis comentarios y en las cosas que yo subo, tanto a Twitter como a Facebook y sin duda a YouTube. Entonces espero que estén disfrutando de este nuevo formato. Díganle a sus amigos, porque necesito más televidentes, porque en realidad yo siento que cada vez somos menos aquí en Comicmanía. Pero bueno, como dicen por ahí, es preferible estar entre amigos que entre puros extraños. Entonces muchas gracias por escucharme el día de hoy. Ya saben que me pueden escuchar también a través de turadioonline.com.mx. Y no he subido el podcast de la semana pasada de Comicmanía que salió a través de Tu Radio Online, pero sí se grabó. Lo estaré subiendo esta semana, al igual que el podcast del día de hoy. Y bueno, ya sin más que decir, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que como todos ustedes saben, ya lo mencioné antes, es nada más ni nada menos que mi cómic favorito de todos los tiempos, y su nombre es Watchmen. Pero bueno, veo aquí que tengo algunos comentarios o preguntas. Voy a contestarlas rápidamente para que después jóvenes no digan que los estoy ignorando. Víctor Alvarado dice: un saludo, Joey. Te recuerdo desde Comic Conexión. Saludos desde Tampico. Pues muchísimas gracias, Víctor Alvarado. Eres una de las pocas personas que ha continuado a través de diferentes programas, diferentes formatos. Espero que estés disfrutando el nuevo formato. Espero que te esté gustando más esta manera de a crear los programas donde puedo mostrar un poquito más de imágenes y de esa manera ser más claro en lo que quiero decir. Gracias por seguirnos. Y Joaquín Eduardo Abac nos dice: Joey, una pregunta para ti. ¿Quién ha sido el mejor escritor de Superman? Pues yo sé que va a ser un poquito controversial mi respuesta, pero para mí el escritor que más he disfrutado, el que me hizo amar a Superman, el que hizo que yo quisiera leer más acerca de Superman, fue nada más ni nada menos que John Byrne, empezando con su miniserie de Man of Steel y siguiendo ya cuando él tomó el cómic de Action y Superman. Yo sé que no es una respuesta popular. Hay otras personas que prefieren a otros escritores, pero en realidad, a pesar de que ha tenido muy buenos escritores en Superman, como George Pérez, que también trabajó ahí, Roger Stern, que es uno de mis escritores favoritos, Marv Wolfman, que también me encantó su trabajo en Teen Titans, Kary Bates, Elliot S. Magan. Ninguno de ellos me hizo en serio amar y necesitar leer el próximo número de Superman. Superman, a pesar de que lo respeto muchísimo y creo que es un excelente personaje, nunca ha tenido mi atención, nunca me ha atrapado como algunos otros personajes. Y sin embargo, cuando lo escribía John Byrne, cada número para mí fue glorioso, me encantó. Desafortunadamente, John Byrne pierde la paciencia o pierde el interés muy rápido. Creo que el cómic que más por más tiempo escribió y dibujó, fue Los Cuatro Fantásticos, pero desafortunadamente, después de su gran éxito en X-Men junto con Chris Claremont, tomó Los Cuatro Fantásticos, se volvió una superestrella, concluyó Los Cuatro Fantásticos para mí de una manera un poco anticlimática, y de ahí se fue brincando de título en título, sin en serio quedarse con un solo título y explorarlo por muchos años. Estuvo con Superman un rato, se fue con los West Coast Avengers por un rato, estuvo con Hulk por 10 segundos, regresó con Hulk otros 10 segundos, estuvo con los Avengers por medio minuto. Es desafortunado que alguien con tanto talento, en verdad, haya perdido la paciencia para quedarse con los personajes por mucho tiempo. Y de hecho, también les recomendaría, además de sus títulos con Superman a solas, también hizo algunos, ¿cómo serían? Elseworlds. Hay uno muy bueno donde Batman y Capitán América unen fuerzas. Se me hace genial ese one shot. Y también hay tres miniseries llamadas Generations, donde es Superman y Batman unidos a través de los tiempos, con la idea de que Superman y Batman empiezan sus carreras en 1938 con Superman y 1939 con Batman, y a través de los años ambos personajes van creciendo, tienen familia, tienen hijos, sus hijos se casan, los hijos tienen hijos. Es muy, muy, muy interesante esa miniserie, escrita y dibujada por John Byrne. Y curiosamente, en esa miniserie es la única vez que he disfrutado del personaje de Kal Reiner. Eso les va a decir algo. A ver, también nos hace otra pregunta Joaquín, que es, por cierto, saludo desde Guatemala. Muchas gracias. No sabía que teníamos gente en Guatemala. Muchas gracias, Joaquín, por escucharnos. Ahí también nuestro buen amigo Metalman dice, buenas tardes, profesor Joey. Gracias por otra emisión. Saludos por parte de Metalman. Espero se reponga pronto. Sí, nomás ahorita estoy bien, nomás un poquito tapada la nariz y claro, como podrán notar, mi voz está un poquito profunda. También Héctor dice, Héctor Bastida dice, yo vi un saludo desde Cardiff, Gales. Eres un maestro y he aprendido mucho de ti. Bueno, espero que el día de hoy también aprendas mucho de Watchmen. Me imagino que ya sabes varias cosas. Espero yo poder sorprenderte con algunos detalles. Rui López dice, nuevo formato Rocks. Muchas gracias. Y continuaré haciéndolo. Es un poquito más de trabajo porque sí, juntar todas las imágenes y buscar que las imágenes sean las correctas es un poco difícil, pero yo lo disfruto. Es que bueno que les está gustando a ustedes. Israel Kidron, espero haber dicho bien su nombre, dice, antes que nada, saludos, excelente programa como siempre. Antes iba a las pláticas que hacías mensualmente en Fantástico. ¿Volverás a hacer alguna pronto? Saludos. Bueno, hubo ahí algunos conflictos desafortunados con Fantástico. Yo no les guardo rencor, pero aparentemente el dueño sí. Entonces, no sé si me vuelvan a contratar para dar pláticas en Fantástico. Pero espero que este programa de alguna manera u otra sea un sustituto para las pláticas. De hecho, mucha de la inspiración de cómo está trabajando el nuevo formato tiene mucho que ver con las pláticas de Fantástico. Me encantaría regresar, pero todo eso ya depende de Fantástico y del dueño. Y desafortunadamente no hay otra tienda de igual tamaño en México donde yo podría hacer las pláticas. Tengo muy buena relación con Elías Ortiz de Decomixado, pero desafortunadamente la tienda ya no existe, o al menos no como la conocíamos antes. Y también en el caso de Fernando Romero, mi buen amigo de Comics México, que curiosamente ahorita es el dueño de todos mis cómics porque me los compró con pocas excepciones, pues resulta que su tienda es muy pequeña, sería imposible hacer una plática como las que hacíamos en Fantástico. Entonces, pues bueno, hasta que abran una tienda con un tamaño, con un cierto nivel de amplitud, creo que no podremos hacer pláticas, al menos no en tiendas de cómics. Y también dice aquí, Rui López dice, ¿qué podemos esperar al regreso de Los Cuatro Fantásticos con Dan Slott y Sara Pichelli? Pues mira, yo siento que Dan Slott es uno de los mejores escritores que está trabajando en este momento. Su Hombre Araña tuvo sus altibajos para mí. Me gustaba cuando se enfocaba en Peter Parker y no cuando se enfocaba en otros personajes, como fue en el caso de Otto Octavius, alias Doctor Octopus, cuando él toma control del Hombre Araña. Todo lo que fue Superior Spider-Man no me gustó. Tampoco no me encantó en el momento que Spider-Man se volvió un superespía, playboy multimillonario. Siento que entiendo por qué lo hizo Dan Slott. Fue para que el rol de Peter Parker se lo quedara Miles Morales y Peter Parker tuviera otro tipo de aventuras. Pero yo siento que mientras más terrestre está Peter Parker, mientras más urbano, mientras más cercano a su vecindario en Queens, o su ex vecindario en Queens, o un vecindario pobre estilo Hell's Kitchen de Nueva York, funciona mejor que teniendo aventuras internacionales como un hombre de misterio. Quitando eso, yo he leído algunos cómics de Dan Slott que he amado. Su She-Hulk me encantó. Se los recomiendo mucho. Son dos miniseries, bueno, dos maxiseries. Una tiene como 12 números y otra tiene como 18 números o 20. Muy buena serie. Su serie con los Great Lakes Avengers, la GLA, es hermosa. Y también el especial de Navidad de los Great Lakes Avengers es genial. Su cómic de La Mole fue divertido, no fue lo mejor que he leído en mi vida. Pero yo siento que si le das algo como Los Cuatro Fantásticos, va a ser un cómic divertido, un cómic muy ágil. Y yo siento que es lo que ayudaría más que nada a ese cómic, que sea un cómic rápido a leer, ágil. A diferencia de lo que estaba haciendo Jonathan Hickman, que lo hizo cada vez más complicado, más complejo. Y llegaban momentos en que ya no entendías nada de lo que estaba pasando. Yo siento que Dan Slott lo puede aterrizar un poco más y espero que lo logre. Ya veremos. En el caso de Sara Pichelli, su arte no me encanta. Si estoy en lo correcto, Sara Pichelli fue la co-creadora de Miles Morales, junto con Brian Michael Bendis. Pero su arte es más terrestre, es fácil de leer, fácil de digerir. Puede ser que sea divertido. Leeré el primer número, espero que esté bueno. Y más que nada, qué afortunado que ya tengamos el regreso triunfal de los Cuatro Fantásticos. Se me hizo ridículo sacarlos del universo Marvel cuando ellos fueron los que iniciaron el universo Marvel en 1961. Y aquí nuestro buen amigo el Gato Finés dice: buenas tardes, un saludo a la comunidad. Espero que te recuperes pronto. Saludos cordiales. Muchas gracias, mi querido Gato Finés. Yo también espero recuperarme porque mañana tengo demasiados castings y como que llegar todo. No sé, como que acatarrado hacer un casting no es el hit. Y déjenme decirles, manejar una motocicleta acatarrado no sería algo sano y debería de no intentarlo. Rogelio Moreno dice: saludos, Joby, tu opinión de la etapa de los X-Men, escrita por Morrison. ¿Qué recomiendas leer sobre los dientes de sable a Victor Creed? Bueno, ahí te va. En el caso de Morrison, escribiendo los New X-Men, me encantó. Hay pocos cómics de Morrison que yo puedo leer y decir, lo amo, me encantó desde el primer número hasta el número final, nunca me confundió, siempre me divirtió, siempre me llenó de alegría. Son muy pocos los cómics de Grant Morrison que me pueden hacer decir esto. Animal Man es el primer cómic que leí de él que me encantó y funciona bastante, bastante bien. Su JLA empieza muy bien, ya los últimos números empiezan a ser un poco confusos. Seven Soldiers, Final Crisis no me gustaron, Batman Rip no me gusta para nada, pero curiosamente New X-Men me encantó de principio a final. Es desafortunado que los artistas son muy variantes, Phil Jimenez y Frank Quitely son geniales, los demás artistas que trabajan en el título no son tan buenos, pero no importa, las historias son muy buenas, los personajes. Bueno, digamos, él entiende muy bien la caracterización, el carácter, la personalidad de todos los personajes y los puede trabajar bastante, bastante bien. Me encantan los villanos, me encanta el final. El final es un poquito complejo porque involucra viajes en el tiempo, pero no se preocupen, léanlo una o dos veces y les va a encantar. Todo lo que escribió ahí me gustó y en el caso de Sabretooth, pues miran. Te podría recomendar que consigas su primera aparición en Iron Fist. Es fácil de conseguir en reimpresión. El número original es muy caro, pero en reimpresión lo puedes conseguir. Y tendrías una idea de más o menos cómo iba a empezar el personaje. Creo que es el número 14 o. Sí, creo que es el número 14 de Iron Fist, la primera aparición de Sabretooth. También te recomendaría que leas sus apariciones, obviamente, en Los Hombres X durante la Mutant Massacre. Puedes conseguir muy rápidamente y muy fácilmente el compendio, el TP de Mutant Massacre. También hay una miniserie con él que la dibuja Mark Texteria. La historia no me encantó, pero me gusta mucho el rediseño del traje, que es el traje como que más común y que todos conocemos. Y sin duda también me gusta mucho el arte de Mark Texteria. Desafortunadamente sería lo único que te podría recomendar, porque ya después de eso el personaje se vuelve tan famoso, tan popular, que lo empiezan, al igual que con Deadpool, lo empiezan a volver como, y al igual que con Venom, lo empiezan a hacer un poquito más heroico, y de hecho lo hacen miembro de los, miembro de X Factor, y también Hay un cómic de. ¿Cómo se llama este dibujante? Neil Adams, que se llama, creo que se llama The First X-Men. Algo así se llama el cómic, donde también lo hacen más heroico y eso no me gusta. A mí me gusta cuando Sabretooth funciona como villano. Entonces, los títulos que yo te mencioné son, sería como que serían para mis gustos los mejores de él como villano. Vamos a ver, Merak nos dice, ¿puedes hacer un programa especial de Star Wars? Sí, nomás que tendría yo que definir exactamente en qué me voy a concentrar. Porque desafortunadamente uno de los grandes problemas de Star Wars es que es muy vasto todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que encapsula. No solo están las películas, que mínimo la primera trilogía es genial, ya la precuela y las secuelas no me encantan, pero sin duda puedo decir que me encanta la primera trilogía. Pero no solo están las películas, sino también están las series de televisión, los especiales para televisión, las caricaturas ya sea de animación tradicional y las caricaturas de animadas por computadora, como Rebels y Clone Wars. Está la de Clone Wars, que también es animación, ahora sí, en los cortos de la Clone Wars, que son animación convencional. Y también están los libros. Entonces, sí, es demasiado el tema. Lo que podría hacer es concentrarme en lo que son los cómics y algunos de los libros, pero si trato de acaparar todo, el programa va a ser interminable. Pero sí, claro que podría tocar el tema. De hecho, no, no. Yo soy muy estricto con Star Wars y para mí lo único que es canon son las películas y todo lo demás es un agregado que en algunos casos me divierte, pero no en su totalidad. Rogelio Moreno dice, ánimo Joey, anímate al Patreon. Déjame decirte, mi querido Rogelio, la razón por la que no me animo al Patreon, que como todos ustedes saben, es un lugar donde tú puedes pedir ayuda económica de tus escuchas o de tus fans, ya sea para que hagas más cosplay o para que hagas más programas. La razón por la que no me animo al Patreon es porque en este momento, y se los digo de la manera más normal posible, no en cuestión de agresión, nomás como comentario, cada semana o cada día que yo me meto a nuestra página de Facebook, estamos perdiendo likes, o sea, perdemos de 3 likes a 4 likes al día, ¿no? Entonces, o sea, como que, o a la semana, dependiendo si es una buena semana o no. Entonces, estamos perdiendo muchos likes de la página de Facebook. Afortunadamente tenemos no hemos perdido tantos en Twitter, pero también por decir, el canal ahorita también no tiene muchos suscriptores, entonces si no tengo muchos suscriptores a través de nuestro canal, dudo que haya mucha gente lista para patrocinar el programa a través de Patreon, por eso no me animo. Si tuviera, no sé, 20 mil seguidores en el canal, ¿no? Que hasta donde yo sé no es tan ridículo, hay personas que tienen hasta 1 millón o algo así. Digo, yo lo entendería, pero yo ahorita no tengo. Creo que somos en total como 400, que ya es así como que sorprendente para mí. Entonces, por eso no me animo al Patreon, porque no creo que nadie me patrocinaría. Pero bueno, gracias por la idea, mi querido Rogelio. Y también Metalman dice: ¿También podrías realizar pláticas en el foro de Comics Rock Show? Está de buena capacidad. Sí, Comics Rock Show tiene buena capacidad. Sería, ya he ido 2 o 3 veces, sería checar si hay posibilidad de eso. ¿Cuánto sería y cuántos de ustedes están interesados en que yo lo haga? Sería cuestión de que me dé una vuelta por el Comic Rock Show y pregunte. Y creo que tendré una buena oportunidad, tal vez, porque recuerdo bien cuando hicieron una convención llamada la Magic Fest. Larga historia, fue un desastre total la convención, pero yo fui uno de los invitados, me invitó una amiga que fue organizadora de la Magic Fest. Y vi a las encargadas, si estoy en lo correcto, vi a las encargadas del Comic Rock Show. Estaba yo con mi cosplay de Khal Drogo y las vi muy animadas con mi cosplay de Khal Drogo y me pidieron foto y todo. Entonces hay posibilidad de que si voy disfrazado como Khal Drogo, me den chance de hacer pláticas ahí. Sería cuestión de ver. Porque también necesito algo para poder proyectar imágenes. Entonces no sé qué tanto. ¿Qué tanto de capacidad, o digamos, cuánta sea la posibilidad de que eso ocurra ahí? Uricen dice: ¿Cuál de las mujeres en la actualidad consideras la mejor artista? No sé si sea la mejor artista, pero me encanta su arte. porque es muy bizarro, es en realidad bastante bizarro, y cada vez que leo uno de sus cómics, en verdad mi cabeza explota. Y me refiero obviamente a Fiona Staples, que es la dibujante de Saga, y no sé si sigue dibujando ahorita Archie, pero por un tiempo estuvo dibujando Archie. Y me encanta porque en el caso de Saga, muchas de las imágenes que aparecen ahí son bien, bien, bien raras. Y no sé cómo se le ocurre el diseño de personajes o cómo se le ocurre el diseño del mundo, porque obviamente Saga toma lugar en el espacio exterior, entonces tiene que ser un lugar totalmente alienígena. Y yo creo que lo que ayuda a que este cómic te venda la idea de que es un lugar alienígena es el arte de Fiona Staples. Por eso me encanta. Y curiosamente, cuando dibujó Archie, las historias de Mark Waid son geniales. Les recomiendo mucho ese cómic. Me gustó mucho lo que hizo a un nivel arte porque se mantuvo bastante tranquila. O sea, no hizo cosas muy locochonas con el arte, pero el arte estaba muy, muy, muy bonito y muy memorable. Y Pedro Coronado dice: Mándame un saludo, Joby. Me gusta el formato actual. Se aprende mucho contigo. Un abrazo desde Matehuala, San Luis Potosí. Muchísimas gracias, mi querido Pedro Coronado. Gracias por estar escuchando. Te mando un fuerte saludo. Y ahora sí, damas y caballeros, ya terminaron los comentarios, ya terminaron los saludos. Es hora de abordar el cómic de Watchmen. Es un cómic que muchas personas lo han leído, algunas personas no, y no entiendo por qué. Es uno de los cómics más celebrados a través de todos los tiempos, considerado por todos los críticos, que es el mejor cómic que jamás ha salido. Muchos de ellos le llaman novela gráfica, y aunque yo estoy muy peleado con el término novela gráfica, creo que uno de los pocos cómics que merece este título es obviamente Watchmen. Y pues yo lo que menos querría es que al elogiar tanto este cómic, a que muchos de ustedes se alejen del cómic, porque hay una cierta tendencia con ciertas personas que mientras más aplaudes o elevas algo, más peros le quieren poner. Recuerdo muy bien cuando Harry Potter, por decir, estaba en su pleno auge, dos o tres de mis amigos se rehusaban a leer los libros porque decían, ah, todo el mundo los está leyendo. O en el caso de la película de Pulp Fiction, cuando fui a ver la película de Pulp Fiction dirigida por Quentin Tarantino, se le estuve mencionando a varias personas, a varios de mis amigos, al igual que la película de Seven de David Fincher. Y por decir uno de ellos se rehusó a verlas, porque dijo, es que no quiero ver algo que a todo el mundo le está gustando, porque sé que no me va a gustar a mí, lo cual se me hizo un poco ridículo. A mí no me interesa si a la gente le está gustando o no. Si veo que a mucha gente le está gustando, digo, ah, pues ha de tener algún valor, lo voy a ver y ya yo tomo mi decisión por mí mismo si me va a gustar o no. Y en el caso de Watchmen, fue muy curioso porque yo no tenía ni la menor idea de qué se iba a tratar. Y nomás lo empecé a leer a ciegas. Y así, y casi, casi desde, con, no sé, el tercer o cuarto panel, quedé totalmente enamorado de lo que yo estaba leyendo. Terminé de leerlo, lo volví a leer. Y después, algo que yo nunca había hecho en mi vida porque me rehusaba a leer libros. Como todos ustedes sabrán, todos los cómics de Watchmen tienen una parte ilustrada y tienen unas últimas páginas, ponle unas 8 o 10 páginas al final, que es pura prosa. Es solo escrito con cero ilustraciones o con dos o tres ilustraciones. Y yo no era gran fan de leer solo letras, o sea, de solo leer texto. Yo necesitaba las imágenes, estaba muy acostumbrado al cómic. Y sin embargo, tanta era mi necesidad de saber qué sucedía. En el siguiente número que leí todo lo que es prosa y me encantó. Y dije, necesito saber qué onda con los próximos números. Afortunadamente, cuando me dieron este cómic, si estoy en lo correcto, salió en verano. Yo estaba de vacaciones en Cancún y a mi regreso a los Estados Unidos me estaba esperando el 2, 3 y 4. Entonces pude echarme tres cómics seguiditos y volver a leer el número 1 de Watchmen. Es sin duda mi cómic favorito, me hizo cambiar de opinión de qué es lo que podías hacer dentro del formato del cómic. Y no solo por la historia es bastante básica. Es una historia de suspenso que empieza con un crimen que inicia un misterio y después descubrimos que este misterio no es el que nosotros pensábamos, sino tiene un giro aún mucho más grande y mucho más maléfico. Pero esa no es una historia que sea única a Watchmen, es una historia que ha sucedido a través de todos los tiempos, ¿no? De que todo empieza con un misterio pequeño y después se va creciendo a volverse un misterio enorme. Aquí lo interesante es que estaban haciendo esto en el formato de los cómics, en el formato de cómics de superhéroes, y más aún que como lo estaban haciendo fuera de la continuidad de DC, se le podía permitir al autor modificar y cambiar el mundo a su alrededor. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron las que me llamaron tanto la atención de Watchmen, se volvió parte de mi vida y nunca me ha dejado ir. Y pues bueno, para empezar a hablar de Watchmen, yo siento que es importante empezar hablando del creador de Watchmen. Sí, yo sé que parece un psicópata, sí, me queda claro que tiene cara y tiene ojos locos. Y si tú ves a este individuo caminando en un callejón oscuro, caminando hacia ti, vas a darte la media vuelta y vas a huir de él. Es lo que yo haría. Y déjenme decirles, las primeras veces que le vi el rostro, dije yo, ¿cómo me va a gustar un cómic de este hombre? Y sin embargo, el primer cómic de Alan Moore que leí fue Watchmen número 1. Me encantó tanto que procedí a buscar todo lo que él había escrito a través de su tiempo en DC y Marvel. Curiosamente escribió muy pocas cosas para Marvel, una larguísima historia del por qué. Y leí todo lo que pude encontrar de él de DC, incluyendo a Swamp Thing. Me compré todos y cada uno de los números de Swamp Thing. Y afortunadamente, ahora con esta no nueva idea de que todo tiene que volverse TP, he tenido la oportunidad de conseguir muchos de los cómics originales que él hizo en su nativa Inglaterra. Cosas como The Iron Quench y sus números de Hello Jones, que ahorita les explicaré un poquito acerca de ese título. La carrera como escritor de nuestro buen amigo Alan Moore empezó con un cómic llamado Maxwell, The Magic Cat. Básicamente era como una tira cómica al estilo Peanuts, no, las tiras cómicas de Charlie Brown o las tiras cómicas de Garfield, ¿no? Eran literalmente tiras cómicas acerca de este gato que es mágico, cae un día del cielo y empieza a hacer y puede hablar y tiene como sus desventuras. Tuve la oportunidad de leer algunos de sus tiras cómicas. Un amigo tenía este compilado en particular, me lo prestó, lo ojeé, se me hizo gracioso, pero le faltaba algo, ¿no? Algo como que todavía necesitaba cuajar. Es gracioso, son graciosas las tiras cómicas, se las recomiendo si las pueden leer para entender la mente de un psicópata, en este caso, Alan Moore, pero no necesitarían ir corriendo a buscarlas, pero se las recomiendo, son graciositas. En ese entonces, en los años 80, la revista más importante de ciencia ficción que existía en ese momento era 2000 AD. La mayoría de de las historias sucedían en un futuro apocalíptico. Como pueden ver en la portada, tenemos al famosísimo Judge Dredd. También está el personaje que está abajo de él, que es azul, se llama Rogue Trooper. Y el que está juntito a Rogue Trooper, que sería a la izquierda de Rogue Trooper, se llama Strontium Dog. Nunca he podido leer los títulos de Rogue Trooper ni de Strontium Dog. Nunca me han llamado mucho la atención. Conozco sus nombres porque tengo muy buena memoria. Obviamente he leído algunas historias de Judge Dredd. No es mi tipo de personaje favorito porque yo siento que es como es una parodia de las películas de acción de los años 80 de los Estados Unidos donde es masiva violencia y se están como que mofando de esto. Lo que he leído de Judge Dredd me ha gustado, pero sin embargo no es mi título favorito. Me gustó mucho su aparición con Batman en Judgment on Gotham, pero como les digo, no es mi hit. Le encantaba esta revista Alan Moore, quería trabajar para ella, manda un guión para un cómic de Judge Dredd, los editores no lo aprueban, qué raro, pero le dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Nos gusta tu talento, nos gustas tú, nos caes muy bien y te vamos a dar estas historias. Dentro de 2000 AD o 2000 AD, como se llama la revista, habían unas historias de 8 páginas que se llamaban Future Shocks y eran historias cortitas de algo que sale mal en el futuro, ¿no? Muy similar a lo que hacen en Black Mirror, donde vemos cómo la tecnología que tenemos ahorita en el presente, en un futuro puede ser utilizada para el mal o puede causar problemas y conflictos para las personas en el futuro cuando los han tratado de usar. Más o menos de eso se trataban las historias de Future Shocks. Igual tuve la oportunidad de leerlas, me encantaron. Y por eso es que ahorita yo ya tengo este TP en particular, que reúne todos los Future Shocks que hizo Alan Moore, que son geniales. Son historias muy cortitas, como les digo, de 8 páginas, todas autoconclusivas, pero en verdad muchas de ellas se te quedan contigo eternamente y te hacen pensar. Es muy fácil conseguir este TP en Amazon, se los recomiendo muchísimo. También empieza a escribir su propia historia, igual es semanal, se llama Dear Arne Quinch, y es acerca de dos alienígenas que tienen aventuras locochonas a través del espacio y constantemente se están metiendo en problemas. Originalmente iba a ser solo una historia, pero funcionó tan bien esta historia que salieron varias. Y lo que él quería hacer era agarrar todas las ideas o todos los conceptos que tenemos del planeta Tierra y destruirlos. Y lo que él hace es que descubrimos que el planeta Tierra y toda la vegetación y todas las criaturas que estamos en el planeta Tierra, en realidad somos los responsables de la creación de la Tierra y de toda la humanidad. Son dos teenagers, o sea, dos juveniles, dos chicos, en sus, no sé, 13, 15 años, extraterrestres, que vienen a la Tierra y crean a la humanidad solo para burlarse de su profesor. Yo sé que suena rara lo que les estoy diciendo, pero créanme, es muy divertido. Ellos vienen a la Tierra, buscan la manera de que los continentes tengan esa forma, dejan las semillas para la humanidad, para que la humanidad crezca, tienen su nave espacial. Para viajar a través del tiempo, por eso pueden estar en diferentes eras. Empiezan a aparecer en la Tierra como alienígenas para crear en los seres humanos la necesidad de salir al espacio, para que finalmente salgan al espacio y después, cuando presenten fotos de la Tierra al Consejo Interespacial, resulta que todos los continentes de la Tierra forman un insulto. Entonces, el consejo extraterrestre decide destruir la Tierra. Es divertidísima la historia, se la recomiendo muchísimo. Y funcionó también esta historia de 8 páginas que le pidieron que hiciera más historias con esos dos personajes de Dear Arne Quinch. DR significa Diminished Responsibility, que sería responsabilidad disminuida, porque es el más salvaje de los dos. Es muy divertido este título. Creo que es Al igual que la anterior, fueron publicados en blanco y negro y por eso es que los tepes van a estar en blanco y negro, pero en realidad eso no les resta absolutamente nada. Consíganlos. Y también él decide hacer esta historia llamada The Ballad of Halo Jones o La Balada de Halo Jones. Es espectacular, igual toma lugar en el título de 2000 AD. Es acerca de esta niña que vive en el futuro y lo bonito es que la vemos a ella muy normal. Es una chica normal como cualquiera, tiene amigos, tiene amigas, está en la prepa, se la pasa todo el tiempo en plazas comerciales cotorreando con sus amigas y poquito a poquito le van pasando cosas, le van pasando cosas, le van pasando cosas hasta que se vuelve, es reclutada para ir a la guerra intergaláctica que está sucediendo en ese momento, se vuelve una heroína en esta guerra intergaláctica y curiosamente ella se vuelve el personaje más importante de todo el universo. Más o menos, ¿no? O al menos el personaje más importante de toda la Tierra en base a sus acciones en esta guerra intergaláctica. Entonces, a mí lo que más me gustó fue que en realidad es como una balada ver todo el trayecto de este personaje desde sus inicios hasta su final. Me recuerda muchísimo a la jornada heroica de Luke Skywalker. Luke Skywalker empieza como un granjero y se transforma en el héroe más importante de toda la galaxia. Lo mismo pasa con Halo Jones. Es genial, un cómic que muy poca gente conoce, se los recomiendo muchísimo. De ahí se vuelve tan popular en Inglaterra que la gente de Marvel lo contrata para escribir las aventuras de Captain Britain en el cómic de Daredevils. El cómic de Daredevils obviamente involucraba reimpresiones del cómic de Frank Miller de Daredevil y habían historias originales de escritores ingleses y obviamente se enfocaron un buen en el personaje de Captain Britain, que era un personaje creado por un americano, Chris Claremont, pero todas sus aventuras tomaban lugar en Inglaterra. Y Dave Thorpe es el que empieza a escribir una historia de este personaje que involucra viajes a diferentes dimensiones. De hecho, Dave Thorpe es el que le pone el nombre al universo Marvel 616, porque hay un multiverso lleno de diferentes versiones de la Tierra. Alan Moore es el que toma todos los conceptos semi-hechos de Dave Thorpe y los lleva a la estratosfera. Es muy fácil conseguir el compilado de las aventuras de Captain Britain escritas por Alan Moore. Lo pueden encontrar en los TPs de Marvel. Se los recomiendo muchísimo. Cuando Alan Moore deja de escribir el título con Captain Marvel porque se pelea con Marvel. De Captain Britain, perdón, porque se pelea con Marvel. Chris Claremont empieza a tomarlo. Son dos TPs que tendrían que conseguir, donde están todas las aventuras de Captain Britain. Se los recomiendo muchísimo. Y también hay un título que se llama X-Men Classic, que son, ahí aparecen también las reimpresiones de este título. Igual se los recomiendo muchísimo. Es un poquito más difícil conseguir los números sueltos de X-Men Classic, pero sin duda pueden conseguir el compilado de Captain Britain, escrito por Alan Moore, que curiosamente, si estoy en lo correcto, le tuvieron que quitar el nombre, porque igual está peleado con Marvel. Entonces, en donde dice escritor, nomás dice escritor original, original writer. Después de todo su gran éxito en 2000 Hades y en Daredevil, se va a trabajar a una revista llamada Warrior. Warrior Magazine era la competencia directa de 2000 AD. En vez de solo enfocarse en historias del futuro distópico, tenía una gama más amplia. Sí había historias de ciencia ficción, pero también había historias de aventura. Y curiosamente aquí es donde nuestro buen amigo Alan Moore empieza a escribir el cómic de V for Vendetta o V de Venganza. No sé si ustedes ya leyeron el cómic, si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Es un excelente, excelente cómic. Y la idea original del por qué escribe V de Venganza es porque está inspirado por Robin Hood. Había algo que era muy común, o según Alan Moore era muy común en todas las historias. O leyendas urbanas inglesas, es que normalmente sus héroes son los que se terminan peleando contra las personas que están en el poder, como es el caso muy, muy específico de Robin Hood. Robin Hood pues, de alguna manera es un ladrón, es un forajido, pero es el héroe y él se está enfrentando contra las personas que están en el poder. De hecho, también en México tenemos como que esta costumbre también. Pancho Villa es considerado o era considerado en los Estados Unidos como un forajido, como un ladrón. Sin embargo, aquí en México era considerado un héroe, igual con Robin Hood. Entonces, lo que él quería hacer era crear este héroe que es el forajido, que es este héroe que se enfrenta contra la ley por el bien del pueblo, y de ahí sale la idea de V for Vendetta, que es obviamente un hombre co normal, común y corriente, sin identidad, ¿no? Porque él puede representar a cualquiera de nosotros, y él se enfrenta contra el gobierno fascista corrupto. Y aquí vemos una de las cosas que también se repercutirá, espero haberlo dicho bien, o se repetirá en Watchmen, que es algo que yo considero bueno, pero también termina afectando las historias. V for Vendetta se basa en exactamente lo que estaba pasando en los años 80 en Inglaterra bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, que era la primera ministra en ese momento en Inglaterra. Alan Moore estaba en total desacuerdo con la política de ella, y V de Venganza es su respuesta, diciendo que si Margaret Thatcher sigue en poder o personas como ella siguen en el poder, Inglaterra eventualmente se volverá un lugar fascista, muy parecido a lo que había hecho Hitler en Alemania cuando él durante los años 40. Entonces, obviamente, V de Venganza lo representa a él y qué haría él para enfrentarse contra este gobierno corrupto. Lo que termina sucediendo es que la historia de V de Venganza es muy ochentera. Y no solo es muy ochentera y muy de Inglaterra. Afortunadamente, como el héroe no tiene rostro, lo puedes poner en cualquier época, en cualquier temporada, y el personaje sigue siendo viable. Por decir, y seguro me va a meter en graves problemas por decir esto, pero muchas de las cosas que se quejaba Alan Moore de Margaret Thatcher es lo que está sucediendo ahorita en los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces, si agarras un personaje como V de Venganza y lo pones en los Estados Unidos en tiempos modernos, igual encaja. Pero ahí vemos algo que va a ser muy común en todo el trabajo de Alan Moore es, se establece mucho en el presente, lo que hace que sus historias pueda hacer que en un tiempo futuro no reciban tanto acogimiento, que es lo que termina pasando en algunos casos con Watchmen, que Watchmen está muy ubicada en Estados Unidos en 1985. Si no sabes quién es Richard Nixon, si no sabes cuál era la política de Richard Nixon, si no saben cuál es el significado de la Guerra Fría y cuál era todo el problema que existía entre Rusia y los Estados Unidos, lees el cómic de Watchmen y puede ser que te confundas. Por decir, cualquier millennial, y lo digo de la manera más linda posible, que lea Watchmen, si no se pone a estudiar y saber quiénes son los personajes que están en el poder en ese momento y cuál es el significado de la Guerra Fría, en realidad no van a entender nada, ¿no? Las personas que nacieron en los años 80, en los años 90, tienen una idea mucho más clara. Pero ya del no, ¿qué fue? Del 98 para acá, del 95 para acá, mucha gente no vivió lo que fue la Guerra Fría y lo importante que era en la mentalidad de todas las personas que lo vivieron. Entonces, es importante saber que V for Vendetta, muchas de las cosas que veremos más adelante en Watchmen se establecen. La idea de que está hablando de un tiempo en específico, de un gobierno en específico y el nivel político que le quiere meter. Y el segundo cómic que creo que de alguna manera u otra es muy importante para su crecimiento como artista, o como escritor, para después darnos Watchmen, es este brillante cómic llamado Marvel Man, que desafortunadamente al traerlo a los Estados Unidos le tuvieron que cambiar el nombre de Marvel Man a Miracle Man, porque Marvel dijo, si traen un cómic que lleve el nombre de Marvel Man, los vamos a meter a juicio. Y la compañía que estaba trayendo Miracle Man, Marvel Man, a los Estados Unidos era Eclipse Comics. Eclipse Comics era una editorial muy pequeña, no tenía el poder de Marvel y si Marvel quería meterse rudo con ellos, los iba a destrozar. Para las personas que no saben quién es Miracle Man o Marvel Man, Dios mío, por favor, lean el cómic. Es facilísimo de conseguir. Los compilados, los hardcovers, son fáciles de conseguir. En cualquier tienda tienen los tres hardcovers que involucran historias de mi buen amigo Alan Moore. Y también está el cuarto hardcover que se llama The Golden Age, que lo escribe Neil Gaiman. Ese no es tan bueno, pero los tres hardcovers donde hay historias de Alan Moore son geniales. Y los números sueltos también son fáciles de conseguir. Marvel los acaba de reimprimir en los pasados años. Y pues básicamente lo que sucede, como todos ustedes recordarán, en 1938 sale el primer cómic de Superman, Action Comics número 1. Es tan popular el personaje que muchas personas quieren imitarlo. En 1940 sale el Capitán Marvel, que grita Shazam, mi segundo personaje favorito. Tiene mucho éxito en los Estados Unidos. Su éxito es mucho mayor en Inglaterra. Tanto así que cuando se cancela la publicación de Captain Marvel, deciden hacer otro título llamado Marvel Man. Entonces, este personaje, Marvel Man, es una directa imitación de Captain Marvel. Hasta tiene una palabra mágica, nomás que en vez de ser Shazam, es Kimota. Las historias son malísimas. Las historias originales, me refiero a las historias de los años 40, son malísimas, ¿no? 41, 42, 43, son malísimas. Tuve la desfortuna de leer dos o tres de ellas y son ridículamente malas, ¿ok? Lo que quería hacer Alan Moore era agarrar un personaje muy popular en Inglaterra, en el Reino Unido, que tuviera un origen estúpido e historias ridículas, y buscar la manera de darles un sentido, una verosimilitud. Y él quería hacerlo desde hace años con Marvel Man, porque de todos los personajes, tanto de DC como de Marvel, como los originarios de Inglaterra, el peor de todos, sin duda, era Marvel Man. Si estoy en lo correcto, el responsable de esas historias se llama Mick Anglo, que en paz descanse. Y el encargado de Warrior, que si estoy en lo correcto, su nombre era Deathskin, él consigue todos los derechos de Marvel Man, o al menos le dice a Alan Moore que consiguió todos los derechos. Más adelante descubriremos que los derechos de Marvel Man estaban hechos un desastre. Cuando hago un programa especial de Marvel Man, tocaré ese tema. Y lo que quería hacer con Marvel Man era una desconstrucción del personaje heroico. Y aquí la idea que él tenía era agarrar a un personaje que era todopoderoso, que era un dios, meterlo dentro de un contexto real y darle un sentido. Y en este caso, el sentido que le dio es: ¿qué pasaría si tienes a un personaje que tiene que decir una palabra mágica y volverse un dios y se le olvidó ya su palabra mágica? ¿No? Es brillante y nomás tiene como que estos sueños de cuando él era un superhéroe, pero él cree que solo son sueños y no necesariamente la realidad. Este cómic es espectacular, uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Creo que es segundo solo a Watchmen. Y más que nada me gusta cómo agarran a este personaje y poco a poco te van presentando cómo él no tiene nada, está casado, está gordito, tiene un trabajo que no lo llena, porque constantemente tiene estas imágenes de una realidad en la que él sí quiere creer, una realidad donde él es un dios. Y cuando descubre que todos sus sueños son realidad, le cambia no solo la vida a él, sino cambia al mundo en sí. El mundo se transforma a otra cosa. Eso es también muy importante porque todo lo que él da inicio aquí en Marvel Man tiene una continuidad en Watchmen. La idea de agarrar personajes sobrehumanos o personajes fuera de lo común, meterlos dentro de un entorno real y ver cómo el entorno real afecta a estos seres y cómo estos seres afectan al entorno que los rodea. Por eso la historia de Watchmen tiene que ocurrir fuera de continuidad para que la repercusión de la creación de un ser como Doctor Manhattan sea real y haya unos cambios bastante claros dentro de este universo. ¿Ok? Curiosamente, yo todo lo leí al revés. Primero leí Watchmen, después leí todo esto que les estoy diciendo, en vez de leerlos como que en el orden correcto. Les estoy dando el orden correcto en el que lo deben de leer para que tengan una idea de cómo es que este hombre llega a escribir Watchmen. Y bueno, como todos ustedes recordarán, en ese tiempo había un personaje llamado Swamp Thing. No era un personaje muy popular. Fue creado por Len Wein, dibujado por Bernie Wrightson. El cómic empezó, tuvo algo de éxito, más que nada por el arte de Bernie Wrightson, pero el cómic, bueno, obviamente fue cancelado. Nadie sabía qué hacer con él. Y si quieren leer algunas de las aventuras escritas por Len Wein y Bernie Wrightson, pueden conseguir este compilado que se llama Roots of the Swamp Thing o Las Raíces de Swamp Thing, donde pueden entender más o menos de qué se trata. Para las personas que no conozcan el personaje, es un científico que inventa un suero para que las plantas crezcan, tiene un accidente y él se transforma a un ser compuesto de plantas. Es un hombre atrapado como una criatura vegetal. Y lo que querían hacer con esas historias, Len Wein y Bernie Wrightson, no era contar historias superheroicas, sino contar historias de terror. Nuestro personaje que iba a tener todas estas aventuras era Swamp Thing, y a través de él íbamos a ver todas estas criaturas y todas estas historias de terror. Por decir, se enfrenta contra el monstruo de Frankenstein, se enfrenta contra un vampiro, se enfrenta contra un hombre lobo. Están bien las historias y el arte está precioso, pero es algo muy común. Es algo que ya habíamos visto antes, como podemos ver. Antes de que existiera Swamp Thing, existió The Heap. También el mismo año que sale Swamp Thing, sale Man Thing. Y básicamente es lo mismo. Son seres humanos que se transforman en criaturas compuestas mayormente de vegetación. Y lo magnífico es que después de todo el éxito que estaba teniendo en Inglaterra nuestro buen amigo Alan Moore, lo contratan en este lo contrata DC y le dice: no sabemos qué hacer con Swamp Thing, por favor, tómalo. En ese entonces, Martin Pascoe estaba escribiendo el título, estaba haciendo cosas interesantes, pero lo mejor, sin duda, era el arte. Y la única razón por la que regresaron el título, cuando ya ahora ya el nuevo nombre de The Saga of the Swamp Thing, fue porque Wes Craven estaba dirigiendo o había pedido la opción para dirigir una película basada en las aventuras de Swamp Thing. Entonces decidieron que si la película iba a salir, tenían que tener un cómic que fuera que se uniera a la película. El cómic no fue tan bueno hasta que en el número 20 llega nuestro buen amigo Alan Moore. El número 20 no es muy bueno, cierra todas las historias que había dejado abiertas Martin Pascoe. Del número 21 en adelante hace cosas brillantes y una de las cosas que me encanta de Alan Moore es que agarra todo lo que ya conoces de un personaje y te lo modifica al 100%. ¿Qué pasa aquí en el caso de Swamp Thing? Todo el mundo sabía su origen, que fue como el que les expliqué, que es básicamente un ser humano que se transforma en un ser vegetal, una criatura vegetal, Y curiosamente, lo primero que descubrimos en los números de Alan Moore es que eso no es cierto. No es un ser humano que se transforma en una criatura vegetal, es una criatura vegetal que cree que es un ser humano. Desde ese momento en adelante, todo lo que ya conocías de Swamp Thing desaparece, ya no sabes nada y tienes que empezar desde cero. Y es lo magnífico que hace con el personaje de Swamp Thing y es lo que hacen muchos de sus títulos y es lo que mucha gente trata de imitar. Tomar un personaje que ya todos conocemos y cambiarlo de cierta manera de que ya se vuelve un personaje nuevo. Todos lo intentan y hay muy pocos que lo logran hacer bien. Creo que los maestros de hacer esto serían, obviamente, Alan Moore, Neil Gaiman y, sin duda, Grant Morrison. Y pues de eso nos lleva ya a Watchmen. Tanto fue su éxito con el cómic de Swamp Thing que básicamente lo que le dijeron editores de DC fue: ¿qué quieres hacer? Haz lo que quieras. Necesitamos algo especial de ti. Y él decide hacer la historia de Watchmen, que era básicamente agarrar un grupo de personajes conocidos por todos, que teníamos una idea de quiénes eran, meterlos dentro de una historia donde todas las cosas que nosotros creíamos saber de ellos iban a entrar en cuestionamiento. ¿Ok? Esa es como que la idea que a él se le había ocurrido. Y decide utilizar a los héroes. Déjenme quitar esto que está aquí arriba para que lo puedan ver bien. Decide utilizar a los héroes de Charlton Comics, era otra editorial que salió en los años 60, como base para crear a sus personajes de los Watchmen. Muchos de ustedes ya saben esto. Blue Beetle, que todos conocemos como parte de la Liga de la Justicia y de otros equipos en el universo DC, a él lo utilizaron como base para crear a Night Owl, a The Question, que ahora ya es mujer, René Montoya se transformó en la nueva Question. Yo creo que eso ya cambió, pero por un tiempo tuvimos a una mujer Question, pero bueno, Rorschach, que está basado en Question. Nightshade es la base para Silk Spectre. Peacemaker es la base para The Comedian. Obviamente Captain Atom es igual a Doctor Manhattan. Y Peter Cannon Thunderbolt es sin duda nada más y nada menos que Ozymandias, el hombre más inteligente y más perfecto de todo el mundo. Pero yo eso no lo sabía. Mi interés por los personajes de los Watchmen no vino al yo saber que lo que estaba haciendo Alan Moore era agarrar a personajes que yo ya conocía y transformarlos en personajes nuevos. A mí lo que me llamó la atención fue que antes de que el cómic de Watchmen saliera, salieron estos anuncios y me llamaban mucho la atención. Yo en ese entonces solo leía cómics con superhéroes. Yo no sabía quién era Alan Moore, ni mucho menos cuál era su plan con Watchmen, pero me llamaron mucho la atención estos anuncios tan simples, tan claros, blanco y negro, donde nos presentaban este como mundo un poco distópico, este mundo, un mundo más oscuro, y dije, ¿de qué se trata esto? Y mientras más veía las imágenes, más me llamaba la atención, hasta que vi esta. En el momento que vi que tenías a uno de los protagonistas del cómic apuntando un rifle para matar a alguien, por alguna razón u otra me entraron las imágenes de la muerte de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, en los que fue en el 63 cuando murió, espero haber dicho estar correcto en el año. Pero en el momento que yo vi eso, dije yo, ¿será que aquí vamos a ver algo acerca del misterio de John F. Kennedy? Por alguna razón me quedé con esto. Esta escena no tiene nada que ver con la muerte de John F. Kennedy, pero por alguna razón u otra en mi mente se unió esta imagen con esa imagen, y dije, voy a darle una oportunidad al cómic, vamos a ver de qué se trata. Y obviamente le doy las gracias a todo el mundo que lo hice, porque nadie me tuvo que contar acerca de Watchmen, y nadie me tuvo que recomendar Watchmen, simple y sencillamente, un día lo leí y me fascinó, y punto. Y de ahí salió, y obviamente cada vez que he podido, le he recomendado Watchmen a muchas personas. Desafortunadamente, a veces se lo recomiendo a gente que no está lista para leer Watchmen. Y sí es un error. Ahí ya aprendí que Watchmen debe ser una recomendación específica para cierto tipo de personas. Porque yo me acuerdo que se lo recomendé a un amigo en los Estados Unidos, no le entendió absolutamente nada. Se rehusó a admitirlo, pero no le entendió nada. Y también me acuerdo que lo estuve recomendando mucho cuando estaba en otros programas como Comic Conexión y Los Caballeros Nocturnos. Y me acuerdo que un chavo, creo que fue durante Comic Conexión, que leyó Watchmen y no le gustó especialmente el arte. Le dije, sí, me queda claro que el arte no es muy dinámico a lo que estás acostumbrado después de los años 90, pero el arte de Dave Gibbons no se trata de dinamismo, se trata de contar la historia. Y en el caso de Watchmen, no tiene que, la historia no tiene que ir rápida, tiene que ir a cierta velocidad para que entiendas qué está pasando panel por panel, para que de esa manera tengas una visión completa de lo que está pasando en todo el mundo de Watchmen. Y lo más bonito es que cada vez que lees Watchmen, encuentras algo nuevo en cada lectura. Y pues obviamente me gustaría mencionarles de dónde vienen los personajes de Charlton. Muchos de ustedes ya los conocen. Está Nightshade, Peacemaker, Sergeant Steel, obviamente Captain Atom, Judo Master, The Question. Pues resulta que en los años 60, ¿no? Tuvo gran éxito nuestros buenos amigos de DC cuando reiniciaron su línea de superhéroes. Como todos ustedes recordarán, después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, los héroes dejaron de estar en boga, dejaron de ser tan populares, con la excepción de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, que continuaron su publicación. Todos los demás héroes cesaron publicación hasta el 1956, con la aparición de Barry Allen Flash en Showcase número 4, y de ahí vieron que había posibilidades de que los héroes de DC sean populares otra vez, y empezaron a salir todos. Hal Jordan, Keitar Hall, Ray Palmer, todos empezaron a salir y empezaron a ser increíblemente populares, y de ahí surge la Liga de la Justicia. Es tan popular la Liga de la Justicia que un día están platicando a ¿cómo se llama? El editor en jefe, el publisher de DC, con Martin Goodman, que era el publisher de Marvel. No sé cómo se traduzca literalmente la palabra publisher, pero era el encargado de publicación de Marvel. Está hablando con DC y el de DC le empieza a presumir al de Marvel todo el éxito que estaban teniendo con los superhéroes. Marvel en ese entonces era conocido como Atlas Comics y se dedicaba más que nada a publicar cómics de romance, de el oeste y de monstruos. Él va corriendo a las oficinas de Marvel y le dice a Stan Lee y a Jack Kirby que publiquen un cómic con superhéroes. Y de ahí, en 1961, empieza la era Marvel de cómics, que es cuando es publicado por primera vez Los Cuatro Fantásticos, eventualmente publicarán El Hombre Araña, Los Vengadores, regresará a ser publicado Capitán América, Los Vengadores, etcétera, etcétera. Están pegando tanto también los superhéroes en Marvel y en DC que otras editoriales deciden hacer lo mismo, incluyendo la editorial que publica Archie, MLJ, que sería MLJ. Ellos deciden publicar superhéroes y crean esos superhééroes. No sé si alguno de ustedes los conozcan. DC ya tiene los derechos de esos superhéroes, o al menos tuvo los derechos de esos superhéroes y tuvieron varias publicaciones con ellos. Ninguna recomendable. Por decir, el que está de frente con la bandera americana es The Shield. El que está detrás de él, que tiene como un visor y unas como estrellitas en su uniforme, es el Cometa. Si estoy en lo correcto, el chico que tiene como digamos, no sería un antifaz, como la máscara negra con el traje amarillo, es The Black Hood. Si estoy en lo correcto, no los conozco muy bien. También el que está con amarillo y verde. Si estoy en lo correcto, su nombre es The Web. Y el que está ahí detrás de ellos, el que está todo de negro, se me olvida su nombre. Se me olvida su nombre. Y pues también está por ahí el Jaguar y Steve Sterling, etcétera, etcétera. Curiosamente, los héroes que quería utilizar Alan Moore para la historia de Watchmen no eran héroes originales, no eran los héroes de Charlton, eran estos héroes. Y me hubiera encantado ver qué hubiera sucedido con el título de Watchmen si hubieran sido estos héroes. Pero bueno, en ese entonces DC no tenía los derechos para estos héroes, pero acababan de comprar los derechos de estos héroes, los héroes de Charlton. Entonces, en el momento que ellos adquieren los derechos, Alan Moore pide utilizarlos. El publisher de DC, el encargado de publicación en DC en ese entonces, que se llama... Y se me acaba de olvidar su nombre. Ahorita se me acuerda, pero bueno. El encargado de publicación de DC se lo impide porque dice, ¿sabes qué? Yo trabajé en Charlton, tengo mucho cariño por esos personajes y no quiero que me los arruines. Y yo sé que si hacemos con los héroes de Charlton esta historia que tú me estás proponiendo, vamos a arruinar estos héroes. Y yo quiero darles una oportunidad de tener sus propios fans. Entonces le pide a Alan Moore que en vez de utilizar a estos héroes, cree a nuevos héroes. Y lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore es se basa en los héroes de Charlton para crear a los héroes de Watchmen. Y obviamente tienen su oportunidad de participar. Ah, Dick Giordano. Ya se me acordó. El publicador o el publisher que le impide esto a nuestro buen amigo Alan Moore se llama Dick Giordano. Y él aprueba que utilicen a los héroes de Tierra 4, los héroes de Charlton, dentro de la Crisis en Tierras Infinitas. Y ahí es donde ellos hacen su presentación por primera vez dentro del universo DC de manera formal. Y como les estaba mencionando, ya esto, que es básicamente lo que quería crear nuestro buen amigo Alan Moore, que era un cómic llamado Watchmen, con estos héroes, no lo puede hacer. Tiene que utilizar a estos héroes como base para crear nuevos héroes y crea a los personajes de Watchmen. Para las personas que no sepan los nombres, que me imagino que todos ustedes ya lo saben porque vieron la película, pero se los voy a decir: el chico de azul es Doctor Manhattan, el que tiene una capa café es Night Owl, al lado de él está una mujer llamada Silk Spectre. En cuclillas se encuentra nuestro buen amigo The Comedian. Entre el chico con la capa púrpura es Ozymandias, y entre Ozymandias y Night Owl se encuentra Rorschach. Cada uno de esos personajes es complejísimo. Así como hay muchos debates entre varios amigos acerca de cuál es la psicología del Joker, y nunca dos personas van a llegar a una conclusión unificada porque el personaje es muchas cosas para muchas personas. Yo creo que yo me podría sentar con mis amigos a debatir la psicología de cada uno de los miembros de Watchmen y nunca terminaríamos, porque los personajes son tan complejos que se transforman en seres tridimensionales, no solo personajes de un cómic. Como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Rorschach está basado en The Question. Vic Sage, que es un hombre que es un reportero que siempre está atrás de la verdad y por eso siempre hace la pregunta. Rorschach es más o menos igual, pero no solo está en búsqueda de respuestas, también es representativo de las creencias de una filósofa llamada Ayn Rand. Ayn Rand llegó con la conclusión de A igual a A y su teoría era del objetivismo. He leído la explicación y del significado del objetivismo y hasta el día de hoy no lo entiendo, no tengo la menor idea. Pero nuestro buen amigo Steve Ditko, el dibujante y co-creador del Hombre Araña, él sí lo entiende y él es un gran creyente en las enseñanzas de Ayn Rand. Y por eso, además de crear a The Question, crea este personaje llamado Mr. A. Y básicamente lo que nos quiere decir el personaje de Mr. A es que no hay grises, todo es blanco o es negro, es bueno o es malo. Y de hecho, la tarjeta que él da de presentación es una tarjeta que la mitad es blanca y la mitad es negra. Y es por eso que el rostro de Rorschach es parte negro, parte blanco, siempre fluyendo, pero nunca tocando, nunca uniéndose, nunca formando grises. Porque el personaje de Rorschach representa las creencias de Ayn Rand, que es todo es o malo o bueno, o negro o blanco. No hay grises, no hay mitades. Y afortunadamente el traje fue teniendo una evolución. Y cada vez que evolucionaba se volvía mejor porque, como podrán ver, los tres primeros bocetos con el personaje son horrendos, pero así iba a ser el personaje originalmente. Afortunadamente se limitaron a que solo la máscara tendría esos colores y el resto sería como el vestido como civil. Y qué bueno, porque también si no se parecería a un inepto villano del Hombre Araña llamado The Spot. No sé si lo conocen, pero básicamente The Spot es un hombre totalmente blanco que tiene estos puntos negros y esos puntos negros le permiten crear agujeros para poder viajar en el espacio. O sea, él pone un agujero negro acá, un agujero negro acá y como podrán ver en el caso del Hombre Araña, le golpea el pecho y él hace que su óvalo del pecho, como su punto negro en el pecho, se una con su punto negro en la cabeza. Y el mismo Hombre Araña se golpea a sí mismo. Es un poco extraño cómo funciona el poder de este personaje, pero básicamente son círculos que le permiten teletransportarse a él o solo partes de él. El personaje es increíblemente patético y su nombre, The Spot, el punto o el punto negro, Es terrible. Y así se estaba viendo Rorschach, que afortunadamente eso no fue así. Y también otro personaje que no solo tiene un punto de partida, sino tiene varios, es el caso muy particular de Silk Spectre. Obviamente está basada en el personaje de Nightshade. Nightshade era una chica que tenía poderes de la oscuridad, además de habilidades como agilidad y velocidad, no super fuerza, pero tenía algo de agilidad y habilidades marciales. También podía controlar en ciertos aspectos de la oscuridad. Obviamente, Silk Spectre no tiene estos poderes, pero está basado más que en Nightshade. Está basado en este personaje llamado Phantom Lady. Por eso Silk Spectre, Phantom Lady. Spectre es un fantasma, Phantom es un fantasma. Y como podrán ver, el personaje, a pesar de que fue creado en los años 40, tenía un traje muy revelador, que es sorprendente para ser un personaje creado en los años 40. Y sin embargo, es muy parecido al traje tanto de la mamá Silk Spectre como de la hija Silk Spectre, no solo en cuestión de los colores, especialmente obviamente el amarillo, sino en la actitud más sexosa, más sexual. El personaje de Nightshade, como podemos ver, sí se ve sexy, pero sin embargo su sexualidad es mucho más recatada, a diferencia del personaje de Phantom Lady. Y si podemos ver las imágenes con Silk Spectre, el personaje exuda sexo. Pero bueno. También otro personaje que me gustó mucho cómo respetaron su legado, como todos ustedes sabrán, Ted Kord, alias Blue Beetle, no fue el primer Blue Beetle, sino fue el segundo. Dan Garrett fue el primer Blue Beetle. Tenía todos los poderes de Superman otorgados por un escarabajo mágico. Obviamente, cuando él muere, su mejor amigo Ted Kord toma su lugar. Desafortunadamente, no puede intercambiar el escarabajo. Entonces, Blue Beetle tiene que utilizar sus habilidades marciales y también su cerebro y su conocimiento técnico para poder pelear contra el crimen. Eso es un caso muy similar a Night Owl, en donde hubieron dos Night Owls. Ninguno de los dos tuvo poderes, pero había un cierto nivel de pasar la batuta, de pasar el mando, de pasar el legado. Y me gustó que lo respetaran mucho de de Blue Beetle hacia Night Owl. Curiosamente, una de las razones por la que Dick Giordano se rehusó a que utilizaran a los personajes de Charlton dentro del cómic de Watchmen es porque él sentía que iba a arruinar a los personajes. Y lo curioso es que después de la publicación de Watchmen y del gran éxito que tuvo Watchmen, cuando ya empezaron a presentar a los personajes de Charlton dentro del universo DC, todos y cada uno de ellos empezó a parecer más a los héroes de Watchmen. Como podemos ver, este es el Captain Atom presentado después del cómic de Watchmen. Y si nos vamos un poquito para atrás y checamos las imágenes, como podemos ver, originalmente como aparecía Captain Atom, no era así. Y chequen bien cómo aparecen los demás personajes para ahorita que hagamos la foto comparativa. Y como podemos ver, el personaje que ahorita se llama Captain Atom no se parece para nada al Captain Atom de Charlton, sino se parece más a nuestro buen amigo Doctor Manhattan. En el caso de Peacemaker, sí, el traje es igual, pero la actitud no lo es. Durante todo su tiempo que estuvo trabajando en los cómics de Charlton, el personaje de Peacemaker era un hombre que buscaba la paz. En cambio, cuando es publicado por DC, se parece más al Comedian, o sea, es un hombre amoral, muy violento, muy sangriento, que constantemente está utilizando armas y violencia para hacer que la gente lo tome en serio. Ese me recuerda obviamente muchísimo más a Comedian que al Peacemaker original. Y obviamente fue tan popular el personaje de Ozymandias que el cómic de Peter Cannon Thunderbolt fue publicado. Obviamente le hicieron unos cambios estéticos muy pequeños a su traje. Sigue igual siendo un traje de dos colores. No más que su traje original no tenía pantalón, nomás eran unos shortcitos, ahorita ya le dieron pantalón para que se viera un poquito más serio. Y su actitud es muy parecida a la de Ozymandias. Obviamente no es tan maquiavélico como Ozymandias, pero sin duda sí se parece más a Ozymandias de lo que el personaje era originalmente, porque también en el cómic original era mucho más joven, aquí es un poquito más grande. El cómic desafortunadamente no tuvo nada de éxito. Leí algunos de los números, no están malos, pero son algo aburridos. Entonces no me sorprendió para nada cuando fue cancelado, creo que en el número 12, y el personaje nunca más se volvió a saber de él. Y ya les di como que un background, un fondo, un trasfondo de lo que ocurre con nuestros buenos amigos de Watchmen antes de que sea publicado el cómic. Cuando es publicado el cómic, yo lo empiezo a leer y creo que una de las partes que más me llamó la atención, estaba yo chavito en ese entonces, veo esta portada y veo sangre en la portada, veo una cara de un botón sonriente manchado de sangre. Y dije yo, si así empieza el cómic, ¿qué es lo que va a pasar adentro? Y también algo muy importante que tenemos que recordar, y eso se lo explicaré más tarde, ahorita voy a dejar como que nomás en la superficie, después entraré un poquito más profundo. El botón con la cara sonriente tiene un significado, la mancha tiene un significado. Y lo padre de Watchmen es que cada panel, cada imagen, cada objeto tiene un significado más profundo. Y eso hace que en ningún momento puedas apagar tu cerebro y dejar de pensar en lo que estás leyendo. Constantemente tienes que estar concentrado en qué es lo próximo que va a suceder. Veo que tenemos algunos comentarios más. Son pocos. Déjenme leerlos rápidamente y ahora continúo ya con nuestra exposición, nuestra conferencia de Watchmen. Vamos a ver aquí. Dice Jorge Espinosa, ¿qué onda? Yo voy apenas ando llegando. ¿Has leído los comic strips de Moore? Hizo al principio de su carrera. Si te refieres a Maxwell de Magic Cat, sí, no los leí todos, pero leí varios. Se me hicieron graciosos, sin embargo, no se me hicieron magníficos de que tenía que leerlos todos y cada uno. Kike Reyes Esqueda dice, gracias por la recomendación de la edición nacional de Watchmen. En tomos individuales ya la tengo. ¿Qué recomienda para leer la celebración del 80 aniversario de Superman? Gracias, obviamente. Lo que yo te recomendaría para celebrar este gran aniversario de nuestro buen amigo Superman sería Man of Steel de John Byrne, A Secret Origin de Geoff Johns y Gary Frank, Superman and the Legion of Superheroes, igual de Geoff Johns y Gary Frank, también Superman Birthright de Mark Waid y Superman Peace on Earth de Alex Ross y Paul Dini. Y también, si puedes conseguir Superior de Mark Millar, que aunque no sea Superman, obviamente es un personaje basado en Superman. Y también Hawk, igual de Mark Millar, que son dos historias muy, muy, muy, muy bonitas, que aunque no son basadas en, que no son Superman, están basadas en Superman. Y sin duda tienes que leer a fuerzas Astro City número 1, que es la historia del Samaritano. Que es, obviamente me refiero a la primera miniserie, Life in the Big City. Puedes conseguir el compilado muy, muy fácilmente. La primera historia del Samaritano, que obviamente es un personaje basado en Superman, es una de las mejores historias de Superman que jamás he leído en mi vida. Y si puedes conseguir Whatever Happened to the Man of Tomorrow, la tienes que leer. Y también tienes que leer una historia de Superman que es un anual, que se llama For the Man Who Has Everything. Ya con eso estás bien. Y Elvis Pechis dice, mi favorito es Rorschach. Todos son sumamente interesantes. Gracias por el programa, no de nada. Eduardo Garibay dice, muy buena charla. Y Elvis Pechis dice, y por favor, deje la liga el Watchmen anotado. Sí, con muchísimo gusto. El Watchmen anotado es magnífico. Si no lo han leído, es básicamente un tipo que se dedicó a hacer una exploración panel por panel, página por página, de todo lo que ocurre en Watchmen y les ayuda muchísimo a entender todo lo que es este magnífico cómic llamado Watchmen. Bueno, vamos a ver qué más. Entonces, una de las cosas también más lindas es que este cómic son 12 números y están divididos en 6 tipos de historias. 6 historias se dedican a hablar solo acerca de la historia de Misterio. Y otros 6 tomos se dedican a solo hablar o a solo ver o a solo explorar lo que son los orígenes de los de cada uno de los héroes o personajes principales de esta saga. Entonces, por decir, el número 1 es sobre el misterio, el número 2 es sobre Comedian, el número 3 es sobre el misterio, el número 4 es sobre Doctor Manhattan y así. Entonces, de esta manera vas entendiendo perfectamente bien a los héroes y el mundo en que habitan. Este mundo en que habitan es un 1986 alterno. Se parece mucho al de esta tierra, con la diferencia es que en los años 40 empezaron los superhéroes a salir y estos superhéroes dejan un legado y cuando ellos desaparecen, entran los nuevos héroes. Entonces es un mundo que ya ha sido afectado por seres superiores al resto de la humanidad. Los héroes originales en realidad no tenían superpoderes, pero sin embargo se vestían con trajes estrafalarios y de esa manera dieron la pauta para héroes más poderosos. Ya con la entrada de Doctor Manhattan, que es el primer ser superpoderoso, el mundo cambia y se modifica total y completamente. La Guerra Fría, que ya estaba en su pleno auge en los años 80, incrementa porque básicamente hay un ser todopoderoso y es americano y está apoyando a los americanos. Y el universo de Watchmen cambia en el hecho de que después de la creación de Doctor Manhattan, ya los Estados Unidos pueden ganar cualquier guerra y de hecho en el conflicto de Vietnam los Estados Unidos ganan. Y también está sucediendo algo que Richard Nixon, que era un hombre que apoyaba obviamente la guerra de Vietnam cuando él era presidente, él continúa siendo presidente eternamente porque no hay nadie ahí que lo saque de de su poder, porque la razón por la que sacan a de poder a Richard Nixon es cuando descubren que está haciendo cosas malas como presidente, pero ahorita teniendo de un lado a Doctor Manhattan, que es un ser todopoderoso, y del otro lado a un personaje llamado The Comedian, que es un ser totalmente amoral, que está listo para matar a quien sea mientras le paguen. Al tener a estas dos personas junto a él, Richard Nixon puede continuar siendo el presidente de los Estados Unidos. Y como era un hombre que odiaba el comunismo, obviamente la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia empieza a crecer cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez más. Entonces estamos viviendo en un mundo donde está inminente el temor a la muerte nuclear. O mejor dicho, está el temor a la muerte nuclear inminente. Algo así. Pero bueno, a lo que me refiero es que el temor por la guerra nuclear es algo con lo que la gente vive todo el tiempo. Y curiosamente llega un momento en donde en vez de apoyar a los héroes que existen, porque es un mundo lleno de miedos, hacen que los héroes sean ilegales. Entonces, cuando empieza la historia, todos los héroes fueron forzados. Han sido forzados a retirarse. En algunos casos, como es el caso de Silk Spectre, que nunca quiso ser superheroína, está contenta con retirarse y vivir una vida de amor total con Doctor Manhattan. Doctor Manhattan y Comedian son permitidos seguir operando, siendo que ellos trabajan directamente para el gobierno. Night Owl, que nunca se quiso retirar, de todas maneras es forzado a retirarse, al igual que Ozymandias, pero Ozymandias, como ya es multimillonario, y todo lo que él quería hacer o explorar siendo superhéroe ya lo exploró, no le importa. Y el único que se rehúsa a retirarse es Rorschach, porque él entiende que si la maldad existe, alguien la tiene que erradicar. Y él decide que él será el que la va a erradicar. ¿Ok? El cómic empieza obviamente con un asesinato que nos da inicio a esta historia de misterio. Que en verdad yo creo que fue genial, porque yo que no quería saber absolutamente nada de otra cosa que no fuera superhéroes, al empezar un cómic con un asesinato tan violento, inmediatamente tomó toda mi atención y quería saber qué es lo que estaba pasando. La historia de Misterio no es lo más importante de Watchmen, es solo la superficie, es solo el inicio que nos lleva a través de esta jornada, ¿no? Es solo la primera piedrita en el camino. Pero para alguien que está acostumbrado a leer cómics de superhéroes, que su cómic favorito en ese momento era G.I. Joe, si hubiera empezado de una manera mucho más profunda, mucho más compleja, tal vez me hubiera yo alejado del cómic inmediatamente, que es algo que me encanta. De Sandman, la primera historia de Sandman, escrita por Neil Gaiman, obviamente es muy simple, es muy directa, es muy clara. Un tipo captura al dios de los sueños, cuando el dios de los sueños escapa, busca venganza y después va a través de una jornada para encontrar todas sus posesiones mágicas para un ser más poderoso. Es muy fácil de entender lo que está pasando. Lo mismo me pasa con Watchmen. La razón por la que yo estaba listo y quería saber más acerca de los personajes que habitan este mundo es porque primero me muestran un misterio Y después, a través de este misterio, lo utilizan como excusa para presentarme a los personajes uno por uno, uno por uno, en el primer número. Y después, en el número dos, los conozco un poco mejor. Y ya para el número tres, necesito leer toda la serie completa. Pero fue porque empezaron paulatinamente, que es un error, perdón, que es un acierto que tuvo Alan Moore y que también ha tenido Neil Gaiman, que ahorita, por decir, ya no tiene Grant Morrison. De Grant Morrison, todas sus historias son casi imposibles de entender desde un inicio. Entonces tienes que leer todos los cómics de la saga, por decir Seven Soldiers, que son el número 0, el número 1, y son 7 miniseries de 4 números. O sea, soy muy malo para las matemáticas, pero hagan las cuentas. ¿Cuántos cómics tienen que leer para entender lo que está pasando? En cambio, desde el primer número de Watchmen, Alan Moore ya te atrapó. Entonces, es lo que me encantó de este título y qué bueno que empezó de esa manera. Obviamente, el primer personaje que nos presentan después de Comedian y su asesino es Rorschach, que es el detective más importante de este universo. Y él descubre que hay un asesinato, no sabe que es el Comedian, no sabe que es un ex superhéroe. Y cuando empieza a hacer su investigación, lo descubre poco a poco. Y próximamente voy a tener que despedir de los chicos que nos están escuchando a través de tu radio online.com.mx. Yo sé que estoy todavía empezando nuestra plática, pero no se preocupen. Todas las personas que no nos pueden escuchar a través del podcast, nos podrán escuchar a través de Comicmania MX. Y aunque el podcast no salga en vivo porque ya me tengo que desconectar de tu radio online.com.mx, no se preocupen. Voy a poder, todo lo estoy grabando y tendrán el podcast completito. Muchísimas gracias por escucharnos y me salgo antes de que el Lord no me regañe de turadioonline.com.mx. Y ahora, jóvenes, no se preocupen, continuamos con nuestra charla acerca de Watchmen. Entonces, nuestro primer personaje que nos presenta nuevamente, como les menciono, es Rorschach. Y curiosamente, él es otro ser misterioso, no sabemos absolutamente nada de él. Nunca le vemos el rostro, nunca vemos de dónde vino. Vemos que tiene como una mala actitud en general, que es muy violento cuando es necesario serlo. Tiene una mente muy guiada. En el momento que él decide resolver el crimen de quién mató al Comedian, decide hacerlo. Él admira a Comedian, a pesar de que la mayoría de los personajes lo odian, porque era un hombre muy brusco, muy amoral. Sin embargo, él lo admira porque tienen el mismo tipo de política. Una de las cosas más interesantes de los personajes es que todos tienen una posición política, una posición religiosa, y sin embargo, y además, todos tienen algún tipo de problema psicológico y sin duda tienen una sexualidad muy marcada y muy clara que define ciertos rasgos de su personalidad. Entonces, en el caso de Rorschach, él decide ir con todas las personas que son superhéroes para decirles que hay un asesino matando máscaras, así es como le gusta decir. Va a ver a Ozymandias le dice que no está preocupado, va a ver a Silk Spectre y Doctor Manhattan. Y también les dicen que no tienen nada que, ellos no tienen nada que preocuparse, ya que Doctor Manhattan es un dios en la Tierra. Va con su ex compañero de aventuras, Dan Driver, alias Night Owl. Y Night Owl dice, está bien, haré lo posible por estar como que a cargo y que no me pase nada a mí. Entonces, en este primer número nos presentan este mundo, nos presentan a los personajes y nos dan un cierto tono, que es un tono de historia de misterio. Curiosamente, cuando entramos en el segundo número, el tono cambia. Ya se vuelve todo un poquito más melodramático cuando cada uno de los personajes recuerda momentos cuando interactuaron con el ya difunto Comedian. El número 3 tiene otro tono, el número 4 otro tono, y cada uno de los números cambia de tono. La razón por la que es muy difícil hacer una película con The Watchmen o de esta historia es porque no es una película o no es un cómic que se pueda leer de principio a fin y todo se sienta igual. La mayoría de miniseries tú las lees y todo tiene como que el mismo tono. Marvel Man o Miracle Man tiene el mismo tono. Ballad of Hilary Jones tiene el mismo tono. Darren Quinch tiene el mismo tono. Swamp Thing, todo tiene el mismo tono. Es un cómic de horror. Pero Watchmen cambia de tono conforme cambia de personaje protagonista. Entonces lo que termina sucediendo es que si quieres contar una película o si quieres utilizar el cómic para contar una película, te vas a meter en problemas porque una película tiene que tener un tono uniforme y sin embargo los cómics de Watchmen no tienen un tono uniforme. gracias a ciertos excerptos o ciertas secciones que Alan Moore saca de el libro ficticio de Hollis Mason, el primer Night Owl llamado Under the Hood. Descubrimos mucho acerca de cada uno de los personajes con los que él ha convivido. Aprendemos mucho de él, que lo inspira a ser un héroe. Él es el primer superhéroe de este universo. Aprendemos que hay un grupo de superhéroes que se forma a su alrededor después de que él hace su primera aparición. De hecho, creo que él es el segundo superhéroe. El primer superhéroe sería Hooded Justice, que también fue parte de este equipo. Y también descubrimos muchas cosas algo oscuras de ciertos de los personajes que habitan este mundo de Watchmen. El grupo al que yo me estoy refiriendo, obviamente para las personas que no sepan, se llama The Minutemen. Y The Minutemen son un grupo de personajes que unen fuerzas. Ninguno de ellos tiene superpoderes, pero deciden enfrentarse contra el crimen y pelear por el bien y la justicia. Y cada uno de ellos tiene problemas psicológicos muy, muy, muy graves. Dollar Bill, el chico que tiene la S en el pecho, él fue contratado para ser superhéroe por un banco y ser la mascota del banco. En el caso de Silhouette, la chica que está toda de negra y es una lesbiana. En el caso de Mothman, tiene como que estas ideas de que él puede volar, cuando en realidad no puede volar, y termina en un manicomio. En el caso de Silk Spectre, la primera Silk Spectre, la madre, ella originalmente quería ser actriz y para ser un poquito más famosa es que decide vestirse de superheroína para poder ser famosa. En el caso de Night Owl es un policía que sí quiere ayudar un poquito más a la ley. Y en el caso muy particular de Comedian, que es el chico que está todo de amarillo, perdón, con morado, él le gusta golpear gente y decide volverse un superhéroe solo para golpear gente. Y la razón por la cual se llama The Comedian es porque él dice que él entiende cuál es el chiste de este mundo y que el chiste al final del día es que nada significa absolutamente nada. Es totalmente nihilista. Entonces, como nada tiene un significado, él va a hacer lo que se le dé la gana cada vez que a él se le antoje y nadie le puede decir absolutamente nada. Y una de las cosas que él decide hacer es tener relaciones sexuales con Silk Spectre, aunque ella indique que no está interesada en ese momento de tener relaciones sexuales con él. Él la ataca entre juego y seriedad. Ella reacciona violentamente ante ser atosigada por este hombre y él responde golpeándola fuertemente en el estómago, en el rostro. Y estamos de acuerdo que un hombre siempre va a ser más fuerte que una mujer en su generalidad. Y lo que le está haciendo a ella es, le está destrozando el rostro, le está destrozando el cuerpo. Y procede a ya no tener, a querer a tener sexo con ella, sino ya a violarla. Antes de hacerlo, obviamente, él es afortunadamente detenido. Pero ahí te demuestra lo totalmente amoral que es este personaje. Es tan amoral que cuando empieza la guerra de Vietnam, a él lo contrata el gobierno para que vaya a Vietnam y él se divierte matando gente. Él fue a Vietnam a la carnicería total. Y lo más curioso es que él constantemente está disfrutando causar dolor y sin embargo su símbolo, así como todos los superhéroes tienen un símbolo, Superman es la S que significa esperanza, Batman es el murciélago que obviamente es el significado del miedo. En el caso de él, The Comedian tiene un botón que es una cara sonriente. Más adelante yo, después de leer ciertas entrevistas con Alan Moore, descubrí que la razón por la que él escoge el botón sonriente como la imagen que representará The Comedian es porque el botón sonriente supuestamente tiene el significado de la inocencia total. Aparentemente agarraron a varios recién nacidos. Les pusieron varias imágenes a estos niños, a estos bebés, y los bebés tuvieron una reacción muy positiva ante el botón sonriente. Entonces, en la mente de Alan Moore, el botón sonriente significa la inocencia. Entonces, cuando tienes un hombre totalmente asqueroso, totalmente grotesco, totalmente agresivo, como Comedian, utilizando la inocencia como su símbolo, es una gran ironía. Y por eso, más adelante, cuando vemos que hay un pedacito de sangre o una gotita de sangre sobre el rostro sonriente, estamos viendo cómo se mancha la inocencia, cómo la inocencia ya no existe en este mundo porque ya ha sido manchada, ya ha sido corrompida. Y también tiene otros significados. En el caso de Doctor Manhattan, vemos que es un hombre que es todopoderoso. Él adquiere sus poderes en un accidente. Cuando está en un laboratorio, su cuerpo es desintegrado y él lo reintegra, y a la hora de reintegrarlo, adquiere increíbles poderes. Él originalmente su traje era un traje negro completo que lo cubría de pies a cabeza, mejor dicho, del cuello, todo para abajo, solo su cara estaba descubierta. Y poco a poco el personaje se está alejando de la humanidad. Su lejanía de la humanidad está siendo representada por su escasez de ropa. Bien, algo que nos diferencia de los animales es que los seres humanos tenemos un cierto nivel de vergüenza y necesitamos cubrir nuestra desnudez para sentirnos completos. En el caso de Doctor Manhattan, está perdiendo esta vergüenza, está perdiendo esta humanidad y se demuestra mientras él menos ropa utiliza. De hecho, llega un punto en que lo único que lo une a la humanidad es su relación con Lori Juszczyk, alias en Silk Spectre 2. Si no tiene la relación con ella, él pierde totalmente su humanidad, que es lo que sucederá en el número 4 cuando ella lo abandona y él ya no sabe qué hacer, pierde la confianza de los seres humanos y se va a Marte porque ya no tiene nada en la Tierra, ¿no? Su humanidad la va perdiendo gradualmente hasta que es un ser de energía, es un ser totalmente sabio y todo conocedor, es un ser omnipotente, omnipresente. Y por ende no tiene absolutamente nada que hacer en la Tierra. Y también algo que descubrimos que me encanta de nuestro buen amigo Dan Driver. Dan parece ser el hombre más sano de todos ellos, el más buena onda, el más bonachón, el más amable, el más caballeroso, el que a diferencia de Comedian no decide volverse superhéroe para golpear gente, decide volverse superhéroe para ayudar a las personas. Pero también descubrimos algo, un oscuro secreto de nuestro buen amigo Dan Driver, y es que él no se siente hombre a menos que tenga su traje. Él es totalmente impotente, o sea, no puede tener relaciones sexuales con ninguna mujer a menos que esté utilizando su traje, porque su traje lo hace fuerte, lo hace poderoso. Es muy similar a lo que se establece antes con el Hombre Araña. Peter Parker es muy tímido, el Hombre Araña es un extrovertido. En el caso de Dan Driver, él es impotente, pero cuando se transforma en el Erebo, es toda una fiera. Y tiempo atrás no pudo tener relaciones con Silk Spectre porque no era Abel. Cuando una noche salen los dos a ayudar a unas personas después durante un incendio, en ese momento que él adopta el traje, su masculinidad regresa. Él necesita el traje para volverse un hombre. Es muy bonito lo que hacen con él. Y también descubrimos aquí, a través del cómic, varias cosas de nuestro gran amigo Rorschach, y descubrimos cuando él decide que no hay grises, que en el mundo solo hay negro y blanco, y si haces algo malo, mereces la muerte. Y aquí te lo demuestran cuando él está hablando con un psiquiatra después de que es capturado, porque recuerdan, como yo mencioné, él está trabajando en la ciudad de manera ilegal. El gobierno ya prohibió que los superhéroes trabajen en la Tierra, no, pero trabajen en los Estados Unidos, perdón. Y él está en búsqueda de un, le está relatando esto a su psiquiatra, está en búsqueda de un asesino, de un, este, de, ¿cómo se llama este? Un, en inglés es kidnapper, aquí sería alguien que rapta, ¿no? A una niña. Cuando encuentra al tipo que raptó a la niña, descubre que el tipo se dio cuenta de que la niña, su familia no tenía dinero y no le iban a poder pagar la recompensa. Entonces el tipo decide matar a la niña, cortarla y dársela a los perros. Y lo más padre de toda esta secuencia es que no te lo explican con texto, te lo explican con imágenes. Él menciona lo de la niña, pero la idea de que el tipo mata a la niña, corta a la niña y se la da a comer a los perros, te lo insinúan. Todo a través de imágenes. Por eso digo que las imágenes de Dave Gibbons son importantísimas para contar esta historia. Cuando el tipo llega a su casa, cuando este hombre que raptó a esta niña regresa a su casa, lo está esperando Rorschach. Ambos perros que se comieron a la niña, ya Rorschach los mató, a pesar de que los perros no hicieron nada malo, nomás estaban comportándose como animales. Aún así, Rorschach los mata. Agarra al tipo le pone una cadena a una esposa en la mano, y también a un pedazo de metal, y le dice, voy a quemar tu casa a tu alrededor, te voy a dar esta cosa para que puedas cortarte la mano, ¿no? La sierra para que se corte la muñeca, y si se corta la muñeca podrá salir porque no va a tener suficiente tiempo para cortar el metal de las esposas. Básicamente lo que está haciendo Rorschach en este momento es torturar a este tipo. Este hombre se portó mal, este hombre cometió un acto totalmente asqueroso de matar a una niña inocente, matar la inocencia, manchar la inocencia. Y básicamente lo que decide hacer Rorschach, en vez de nomás matarlo, decide torturarlo psicológicamente y también físicamente. Y aquí menciona Rorschach que exactamente en este caso fue cuando él decide que la maldad tiene que ser castigada de cualquier manera. Y lo menciona Walter Kovacs, que es su nombre real, cierra los ojos y Rorschach es el que los abre. Y con solo este texto te queda clarísimo que su yo humano muere y es ahí cuando él se transforma a algo más. Se transforma en un arma de la venganza. Se transforma en un ser más allá de la vida y la muerte. Él es como que el juez de toda la humanidad. Y es lo padre del personaje de Rorschach, que puedes estar horas y horas y horas hablando acerca de él para entender su psicología y qué lo llevó a esto. Y no hay una definición fácil para que nos quede claro la psicología de este personaje. Es genial. Y hablando de personajes que tienen graves problemas psicológicos, tenemos a nuestro gran amigo Adrian Veidt, alias Ozymandias. Y lo padre de Ozymandias es que es el hombre perfecto. Es el hombre físicamente más perfecto, mentalmente más perfecto. Pero desafortunadamente su perfección lo lleva a no pensar en los seres humanos como humanos. Él ha perdido su humanidad muy similar a Doctor Manhattan. Él es una persona muy maquiavélica y él llega a la conclusión de que el fin justifica los medios, que es algo que, por decir, Batman nunca ha pensado. Obviamente, matar al Joker sería un buen fin y sería justificado, porque el Joker cada día que está vivo puede matar a alguien en Ciudad Gótica. Entonces, Batman estaría totalmente justificado en matarlo, pero Batman sabe que si lo mata, cruzaría una línea muy importante y ya la diferencia entre un villano y un héroe totalmente se borraría. Batman, en el momento de tomar una vida, dejaría de ser un héroe. Es algo que, en el caso muy particular de nuestro buen amigo Ozymandias, él puede decir: no, no, no, no. Estoy seguro de que si yo mato a 1 millón de personas para salvar a 1 billón de personas, va a valer la pena. Es como un jugador de ajedrez. Cuando uno juega ajedrez, pones a ciertas piezas en peligro para que tus piezas importantes puedan matar a las piezas importantes de tu contrincante. Tus piezas importantes son tu caballo, tu alfil, tu rey, tu reina, pero los peones están ahí para ser asesinados. Y es la misma manera en la que piensa nuestro buen amigo Ozymandias. De hecho, yo nunca tuve la oportunidad de leer, pero hay una novela rusa llamada Crimen y Castigo, Crime and Punishment. Como les digo, nunca la he leído, pero mi maestra de literatura alguna vez nos habló acerca de esta novela y mencionó que hay un momento que a ella le gusta mucho donde un hombre empieza a justificar el asesinato de otro hombre con la idea de que si él mata a este otro hombre, hará que el mundo sea mejor porque el hombre que va a matar es un hombre injusto. En el caso muy particular de Ozymandias, creo que todos hemos visto la película, todos sabemos la historia. Ozymandias decide matar a cientos de personas, miles de personas en Nueva York, de una manera que creará un enemigo en común de los Estados Unidos y de Rusia para que haya una unión rusa-americana y de esa manera haya paz mundial. Él está listo para asesinar personas en sangre fría. Y lo padre de esto es que aunque él está mal, también está bien. Y te puedes pasar horas y horas y horas debatiendo si lo que hizo está bien o está mal. No son personajes simples, son personajes increíblemente complejos, pero fáciles de entender porque son muy humanos también. Y como podemos ver, una de las cosas también más interesantes del arte y de lo que hacen Alan Moore y Dave Gibbons con este título, cada portada es la primera página o el primer panel del cómic. Aquí vemos un acercamiento a un charco de sangre con el botón. Y el primer panel es la misma imagen, pero un poquito más alejada. El segundo panel es un poquito más alejada, más alejada, más alejada, más alejada. Hasta aquí ya tenemos un full shot de todo lo que pasó. Pero si ustedes ven, la portada es una clara parte de la página. Es tu primer panel. Entonces, lo que parecería que es tu primer panel, en realidad es tu segundo panel. Eso se me hace increíble, algo que cuando yo lo leí me explotó la cabeza y dije yo, sí, Alan Moore es brillante y Dave Gibbons le sigues la corriente. Y curiosamente aquí hay algo que es muy importante. Podrán ver que hay unas ciertas letras que aparecen en cada panel. Es una narración de Rorschach escribiendo en su diario. Ese diario tendrá una importancia muy, muy, muy, muy grande al final del cómic. Es algo que yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después, porque igual estaba yo tan entusiasmado leyendo los cómics que lo tuve que leer dos o tres veces para entender cuál es el verdadero final de Watchmen. También podemos ver aquí el acercamiento a este símbolo, o mejor dicho, este letrero. El letrero es Fallout Shelter, es lo que debe de leer, Fallout Shelter. Un Fallout Shelter es básicamente cuando hay una guerra nuclear, va a haber mucha basura tóxica, basura nuclear flotando por el aire. Te tienes que esconder en una como guarida que sea antirradiación. Esas guaridas, estos cuartos antirradiación se llaman Fallout Shelters. Pero en el momento que hacen el acercamiento a Fallout Shelter, eliminamos la S y la F. Y la palabra que tenemos es All Out Helter. All Out Helter se traduciría literalmente a algo como desorganización total, desesperación total, desastre total. Básicamente, lo que vamos a ver en este título es que es un inicio a un desastre universal en la Tierra. Y básicamente lo que sucede es obviamente cuando Doctor Manhattan es acusado de darle cáncer a las personas más cercanas a él, incluyendo a su primera novia, Jenny Slater, y a varios de sus compañeros de cuando él trabajaba en un laboratorio. Al ser acusado de causar cáncer en todas estas personas, él decide abandonar la Tierra. En el momento que él abandona la Tierra, obviamente los rusos, al saber que ya el Doctor Manhattan no está con los americanos, saben que pueden atacar en cualquier momento y ya han perdido su más grande arma contra ellos. Entonces, gracias a la desaparición del Doctor Manhattan en la Tierra, se desata un All Out Helter. Un desastre total. Y también algo muy importante aquí del primer panel o la portada del número 12 es que las manos del reloj ya llegaron a las 12 de la noche y ya está lloviendo sangre. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, a través de todo el cómic hemos notado que en la portada posterior hemos visto un reloj y las manecillas moviéndose lentamente. Las manecillas empezaron a 5 minutos antes de las 12, porque el cómic empieza diciendo que faltan 5 minutos antes de un holocausto nuclear. Este reloj se llama el Doomsday Clock, el reloj del juicio final. Cuando este reloj diga las 12, holocausto nuclear, la destrucción total. Y lo que vamos viendo en estas portadas posteriores es cómo va descendiendo la sangre y cómo se van acercando las manecillas del reloj para hacer las 12. Y por eso es que lo estamos viendo durante todos los números y finalmente cuando llega el número 12, ya son las 12 y ya se inicia el holocausto. Como podemos ver, también aquí tenemos este cómic, este número, que se llama Fearful Symmetry, simetría de miedo, puede ser una de las traducciones. Y básicamente lo que me gusta de este número es que todo tiene una reflexión. Si podemos ver aquí en la, ¿cómo se llama? En el agua, aparece la reflexión de la doble R. Si lo vemos de una manera, parece una calavera, que significa la muerte. Si lo vemos de otra manera, Es Rorschach. Si lo vemos, es Rorschach por delante y Rorschach por atrás, que curiosamente la historia empieza con Rorschach y termina con Rorschach. También otra cosa que notamos es que es una imagen, que es un, ¿cómo se llama esto? Una reflexión. La doble R es una reflexión de una de la otra. Y también esa doble R con los dos, ¿cómo se llama? Con los dos pedazos de hueso, se está reflejando en el agua. Y de lo que se trata todo este número es de cómo cada panel refleja a otro panel. Como podemos ver aquí, déjenme quitar esta imagen para que se pueda ver más claro. Como pueden ver, ¿cómo se llama esto? El panel de arriba a la izquierda se refleja al de abajo a la derecha. Y así, cada uno de ellos es su reflejo. Y puedes ver así todo el cómic. Y el primer panel de una página corresponde al panel final de la página que le corresponde. O sea, me refiero a página 1, página última, y así se van uniendo. Hagan el experimento, se van a súper divertir de cómo logran no solo imitar los colores, sino lo que está ocurriendo. Como podemos ver, en el primer panel, de mero arriba, está el reflejo de la doble R con los dos huesos, y en el panel final está ese mismo reflejo. Entonces, es una simetría total. Chéquenlo, les va a encantar. Y también, además, algo que te ayuda a crecer más el mundo de Watchmen, obviamente, son las partes de prosa que aparecen al final de cada uno de los títulos. Son, ponle 8 páginas, 10 páginas por número. Si no han leído estas páginas de prosa, obviamente no han leído Watchmen, porque esto les ayuda a conocer un poquito más el universo y cada uno de los personajes, por decir, el excerpto de este libro, que es Doctor Manhattan, Superpowers and the Superpowers, y se refiere a los superpoderes del Doctor Manhattan y los superpoderes representados por América y Rusia. Después aquí vemos como que toda la ficha psicológica de Rorschach, donde vemos como el psiquiatra que lo está analizando empieza a sacar conclusiones acerca de qué es lo que hace que Rorschach sea Rorschach. Y aquí tenemos un tratado que hace nuestro buen amigo Dan Driver acerca de los búhos, porque es su animal preferido. Y lo que más me encanta es cómo hace mucha mención de Atenea, que es la hija de Zeus y es la diosa de la sabiduría. Entonces, de alguna manera u otra, él identifica a la sabiduría con los búhos y por ende él se transforma en un búho. Cabe mencionar que obviamente él lo que quiere trabajar es su cerebro y no necesariamente su físico. Además de presentarnos a magníficos personajes principales, también tenemos personajes secundarios que más que nada nos ayudan a representar a los seres humanos que viven en este universo. Como aquí tenemos al editor de una revista increíblemente conservadora, muy, ¿qué sería? Derechista, ¿no? Que se llama The New Frontiersman, que son este tipo de gente americana muy racista, que si tuviera una pistola matarían a todos los extranjeros. Y vemos el mundo a través de los ojos del editor y de su asistente. Y su asistente es un chavito jovencito muy tonto que a todo nomás dice, sí señor, sí señor, sí señor. Y él constantemente lo está tratando como un idiota. Pero aquí vemos claramente cómo son las personas que viven en este mundo lleno de inseguridad. Y lo más importante es que estos dos personajes en un futuro decidirán el futuro de la Tierra. Al final del cómic, los que van a decidir qué es lo que va a pasar con el universo de los Watchmen, no es Ozymandias, no es Night Owl, no es Silk Spectre, no es Doctor Manhattan, son estos dos personajes. También obviamente conocemos profundamente al psiquiatra que está tratando a Rorschach, y aquí me recuerda una cita que, si estoy en lo correcto, es la misma cita que utilizan como título de esta historia en particular, que dicen ahí, When you gaze into the abyss gazes also, que dice, cuando tú ves hacia el abismo, hacia la oscuridad o el abismo también te ve a ti, con la idea de que si tú te juntas con monstruos, eventualmente tú también te podrías transformar en un monstruo. Y lo padre de esto es que este psicoanalista está analizando a Rorschach porque quiere obviamente fama y fortuna, Y lo curioso es que de tanto tiempo de estar junto a Rorschach, él se transformará, él quedará loco también. Que es algo muy similar de lo que le ocurre a Harley Quinn cuando ella psicoanaliza al Joker. De tanto analizar al Joker, ella queda igual de psicópata que el Joker. O al menos el Joker la transforma. En el caso ¿cómo se llama? De Harley, el Joker la transforma. En el caso de este psicoanalista, nomás el mero hecho de estar cerca de Rorschach lo deja totalmente loco. Y también nos presentan a esos dos personajes que son bastante interesantes, que es un niño jovencito que no tiene ninguna opinión, nomás le gusta estar ahí sentado leyendo cómics, y un voceador de periódicos que se la pasa constantemente gritando contra todo, grita contra los ricos, contra las lesbianas, contra todo lo que está pasando a su alrededor. Y es muy bonito porque nos está mostrando un microcosmo de cómo son todas las personas que viven bajo la sombra de Manhattan, como lo mencioné dos o tres veces. Y lo interesante de esto es que gracias a este niño que se la pasa leyendo cómics, nos presentan a este gran cómic llamado Tales of the Black Freighter. Y aquí, en una de las secciones de prosa, descubrimos que en un mundo donde hay superhéroes, los cómics que no se van a vender son los cómics de superhéroes, porque ¿para qué vas a leer cómics de superhéroes cuando puedes abrir tu ventana y ver a superhéroes en acción? Entonces, no hay cómics de superhéroes, sin embargo, hay cómics de otros géneros, y uno de los géneros más populares son los cómics de piratas. En este caso, Tales of the Black Freighter se trata de un hombre que está en un barco y es atacado por un barco pirata maldecido, muy parecido a la Perla Negra de los Piratas del Caribe. Este barco poseído de fantasmas o de demonios destruye el barco donde él está, y él tiene que tratar de regresar a su tierra para poder advertirle a todas las personas que se acercan los malos. Lo padre de este cómic es que se empalma tal cual con lo que está sucediendo en el cómic de Watchmen, y se vuelven junto con pegados, porque todo lo que está pasando en Tales of the Black Freighter tiene una repercusión, o mejor dicho, todo lo que está pasando en el universo de los Watchmen tiene una repercusión en la historia de The Black Freighter, y The Black Freighter te dice de una manera muy sutil lo que va a pasar en el mundo de Watchmen. Desafortunadamente, a la hora de transferir el cómic a pantalla grande, se tiene que quitar todo lo de Black Freighter, porque no hay manera de ponerlo y que se vea congruente. Una de las cosas que ocurre en la película de Watchmen, obviamente, como les menciono, quitaron todo lo de toda la historia del Black Freighter, lo sacaron como un corto animado individual, y más adelante en The Ultimate Cut, Zack Snyder agarró todas las escenas del Black Freighter y las unió dentro de la película, y se nota bien, bien, bien raro. Simple y sencillamente, tal cual como lo dijo Alan Moore, Watchmen es una obra que debe ser disfrutada como cómic, no está diseñada para ser transferida a otros medios, y tenía toda la razón. Es casi imposible adaptar Watchmen. Todo es posible, pero es casi imposible. Al menos adaptar la profundidad de este cómic. Y obviamente, durante toda la historia de The Black Freighter, el tipo está temiendo un final catastrófico. Obviamente es la reflexión de este final catastrófico, en el caso de la historia de Tales of the Black Freighter, significa que obviamente los demonios llegarán a su ciudad y la destruirán, pero en el caso de la vida real, obviamente el final catastrófico es la guerra nuclear. Como todos sabemos, gracias a películas como War Games de Matthew Broderick, en el momento que empieza una guerra nuclear no va a haber ganadores, solo va a haber perdedores, porque aunque sobrevivas un desastre nuclear, morirás lentamente de radiación. Nadie puede sobrevivir una guerra nuclear. Y obviamente, dentro de los cómics, como les menciono, está siempre ¿cómo se llama? El reloj del juicio final, contando que se aproxima, que se avecina, que estamos a punto de llegar a nuestra aniquilación total. Y obviamente, algo muy curioso es que si ustedes notan dónde están las manecillas del reloj, en el reloj del día final, y dónde está la mancha de sangre en el botón de Watchmen o en el botón de The Comedian, nos queda clarísimo que lo que está haciendo nuestro buen amigo Alan Moore es utilizar imágenes similares para constantemente crear en todos los lectores el temor a una catástrofe nuclear. Es algo magnífico que hacen constantemente en todo, en casi todos los paneles. Nuestro buen amigo Alan Moore nos demuestra qué tan poderosos son las imágenes. Y cada vez que estás leyendo el cómic, cada vez que ves esta imagen y ves otras imágenes como esta, te queda clarísimo que un final catastrófico está a punto de llegar. Como podemos ver aquí, hay una carita sonriente en Marte y de hecho, la carita sonriente no es mentira. Si ustedes checan ahí fotos de Marte, podrán ver que esa carita sonriente sí existe. Y lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore es logra ponerle ahí como que un poquito de basurita en el ojo. Esa basurita es el castillo de nuestro buen amigo Doctor Manhattan cuando él se va a Marte, para que nos quede clarísimo que aunque ya convenció a Silk Spectre, a Doctor Manhattan, de regresar a la Tierra, la idea de una catástrofe nuclear, de un gran número de muertes, sigue siendo parte. Y también no solo se limita a utilizar el botón con la mancha de sangre para recordarnos del reloj nuclear, sino también utiliza en este caso los gogles de nuestro buen amigo Night Owl. Y en el momento que están los gogles llenos de suciedad, en el momento que Lori le quita un poquito de suciedad, lo hace exactamente donde está la mancha de sangre. Algo que me encanta de todo el trabajo de Alan Moore dentro de Watchmen es cómo utiliza estas imágenes recurrentes constantemente y cómo lo tuvo que hacer a un nivel guión para que Dave Gibbons lo interpretara a un nivel artístico y a ti como espectador te quede clarísimo, aunque tal vez no a un nivel consciente, sin duda a un nivel subconsciente durante toda la historia. Y como podemos ver, aquí ya es la entrada del número 12. Y aquí quería hacer mención de algunas referencias que hace nuestro buen amigo Alan Moore durante toda esta secuencia, que puede ser que no les haya quedado muy claro a todos ustedes, pero se los voy a explicar ahorita. Obviamente aquí están todas estas personas muertas en Manhattan. Como todos ustedes saben, el plan de Ozymandias era raptar a un grupo de científicos, utilizar a estos científicos para crear una criatura que pareciera una criatura extraterrestre, teletransportar a esta criatura dentro de los Estados Unidos. Al transportar a esta criatura ahí, a teletransportar a esta criatura, iba a causar una onda de shock que iba a matar a todas las gentes que estuvieran alrededor de esta criatura, iba a matar a la criatura, y también utilizaron los cerebros de personas que tienen ciertas habilidades psíquicas, para que en el momento que esas personas mueran, todas las personas que tengan ahí como que una cierta conexión con lo psíquico, también sintieran como que la muerte de todas estas personas. La idea era matar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de un cierto número, para que de esa manera la gente de Rusia y de América sintiera la convicción y la necesidad de unir fuerzas para pelearse contra este enemigo en común. Curiosamente, la idea de raptar a un grupo de científicos para ayudar a ciertas personas a llevar a cabo un plan, no es originario de Alan Moore, es de una película de los años 40 que se llama This Island Earth. Y de hecho es muy curioso porque se me olvidó poner la imagen, pero les menciono, hay un momento donde aparece, si estoy en lo correcto, es afuera de la casa de Hollis Mason, aparece un letrero que está anunciando la película This Island Earth. Entonces, básicamente lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore es, como sabe que va a utilizar o se va a plagiar la historia de algo que vio en una película, en vez de negarlo, lo pone ahí como un easter egg para que sepas que de ahí se plagió la idea. Lo mismo hace aquí, cuando muestra esta gran cantidad de personas muertas. Como podrán ver aquí, hay un anuncio que dice Pale Horse. Pale Horse es caballo pálido. Como todos ustedes saben, están los cuatro jinetes del apocalipsis y que color de caballo es el que monta la muerte, pues monta un caballo pálido. Un caballo pálido siempre anuncia la muerte. Hay un buen de muertos, caballo pálido. ¿Okay? También por decir, aquí vemos que la persona que está trabajando en esta muestra, creo que es una muestra en un museo de Pale Horse, es una persona que se llama Crystal Snatch. Si estoy en lo correcto, y espero estarlo, Crystal Snatch es el nombre que se le da a cuando los nazis agarraron a una gran cantidad de judíos y a gran parte de ellos los mataron y a otros los golpearon y rompieron todas las ventanas de los negocios judíos. Por eso se llama la noche de los cristales rotos, porque nazis y obviamente personas que estaban de acuerdo con lo que hacían los nazis en Alemania en ese entonces, rompieron los cristales de todos los negocios judíos. Y se llama Crystal Snatch, si estoy en lo correcto. Pero ahí hace también la mención porque si notan, hay un buen de cristales rotos por todo Manhattan. También aquí aparece, voy a estornudar, una gran cantidad de muertos y también aparece en un cine. ¿Y qué están poniendo en el cine? The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra se quedó quieta. Obviamente esta película es una de las primeras películas que involucraron a extraterrestres de una manera muy seria. Y básicamente lo que ocurre es que llega un alienígena con su robot a anunciarle a los seres humanos que si continúan con su camino de destrucción, obviamente en referencia a la guerra nuclear, van a destruir el mundo entero. Entonces tienen que cambiar su manera de pensar. De eso se trata la película. De hecho, hicieron un remake con Keanu Reeves. No vean el de Keanu Reeves, vean el original, pero de ahí viene la referencia. Y obviamente, a ver, por aquí también había otra. Ah, bueno, obviamente la referencia clarísima de esta imagen es en el alienígena. Y aquí, como todos ustedes ya saben, en la película. El villano en común fue Doctor Manhattan, porque sintió tanto el guionista como Zack Snyder, que para qué presentar a una criatura nueva, o para qué presentar la idea de que está raptando diferentes personas o simandias para crear esta criatura, los creadores de la película fue mucho más fácil decir, bueno, ya presentamos a Doctor Manhattan, ya demostramos que Doctor Manhattan es muy fuerte, muy, muy poderoso. ¿Por qué no hacemos que Doctor Manhattan sea el enemigo en común de Rusia y los americanos y ya matas dos pájaros de una piedra? En un cómic que tienes mucho más espacio que llenar, pues obviamente puedes hacer toda la idea de que estos científicos, para crear paz mundial, crean esta criatura. Curiosamente, esta historia no es nada original. Se la plagia total y completamente nuestro buen amigo Alan Moore de este episodio de la serie llamada The Outer Limits. Si estoy en lo correcto, The Outer Limits era una serie de los años 60, muy similar a la zona desconocida. ¿Cómo se llama Twilight Zone? Aquí, ¿cómo le pusieron? La dimensión desconocida, donde obviamente la dimensión desconocida o Twilight Zone se enfocaba en cosas sobrenaturales. En el caso de The Outer Limits, más que nada era ciencia ficción. Y en este caso, en esta historia, un grupo de personas deciden que los Estados Unidos y Rusia se van a matar con guerra, una guerra nuclear y la única manera de detenerlo es creando un enemigo en común. Deciden crear un alienígena. Uno de ellos tiene que ponerse como voluntario y el que se pone como voluntario va a ser afectado de manera a través de diferentes tratamientos de radiación y de cirugía plástica y todo eso para transformarlo en una criatura. Para que se suba a una nave espacial, aterrice y en el momento que la aterriza, la gente va a creer en la existencia de alienígenas que tienen un enemigo en común y va a unir fuerzas. Obviamente, les recomiendo que vean este episodio, se llama The Architects of Fear o Los Arquitectos del Miedo. Me imagino que la pueden ver sin ningún problema en YouTube, chéquenlo. ¿Y cómo sé que de ahí se plagió toda la historia? Bueno, porque ya vi el episodio, ya sé exactamente de qué se trata y es clarísimo que es la misma historia. Pero no solo eso, nuestro buen amigo Alan Moore, en esta página, cuando van Dan y Lori a visitar a la mamá de Lori, a Sally, si estoy en lo correcto, Sally Jupiter, la van a visitar, ella está viendo la televisión y acaban de anunciar que van a poner el episodio clásico de The Outer Limits llamado The Architects of Fear. Entonces de ahí sé clarísimo que se lo plagió nuestro buen amigo Alan Moore, pero obviamente él está dando insinuación de que lo hizo a propósito. También aquí hay algo muy importante que no mucha gente toma en ¿cómo se llama? Toma en juego cuando están hablando del tema de Watchmen. Y obviamente me refiero al nudo gordiano. Para las personas que no sepan, una de las razones por las cuales es considerado uno de los grandes genios guerreros, Alejandro Magno, es porque no había problema al que él no le podía encontrar solución. Y como todos ustedes saben, Ozymandias se identifica mucho con Alejandro Magno. Él quiere imitar a Alejandro Magno y le hubiera gustado poder conquistar tantos mundos como Alejandro Magno pudo conquistar, porque es su ídolo y su dios. Y una de las cosas que en las que fue de las que se enfrentó Alejandro Magno fue contra el nudo gordiano. Él fue a un lugar llamado Gordia, donde habían dos carrozas atadas con un nudo. Y aparentemente el nudo era imposible de desarmar. Aquí hay una pintura clásica que nos demuestra esto. Y resulta que cada vez que alguien quería conquistar esta ciudad, lo llevaban a donde estaban las carrozas, atadas con el nudo gordiano, y le pedían al futuro conquistador que lo desamarrara. Y se lo lograba, lo lograba. Obviamente las personas iban a en automático ser sus súbditos. Nadie había podido deshacer el nudo gordiano. Nuestro buen amigo Alejandro Magno saca su espada y corta el nudo y deshace el nudo gordiano. Y obviamente estas personas son conquistadas por él. Y aquí lo utiliza como ejemplo nuestro buen amigo Ozymandias para describir pensamiento lateral. Si no te puedes enfrentar al problema directamente, busca una manera alterna para poder superar el problema. Lo mismo sucede con el problema de la guerra nuclear. Es imposible que él haga que los Estados Unidos y Rusia hagan la paz. Para él le es imposible. Pero puede buscar una manera alterna, una manera lateral de crear la paz al pesar de Rusia y de los Estados Unidos. Y es exactamente lo que logra Ozymandias. Y todo es basado en esta pintura. Y curiosamente, cada vez que yo veo artículos de Watchmen, es rara vez que alguien menciona el nudo gordiano. Y también algo muy importante, como podemos ver aquí, hay una gran estatua que está destruida. Y esta estatua que está destruida es Ramsés II o Ozymandias. Y Ozymandias toma su nombre por imitación a este gran faraón, Ramsés II. Pero curiosamente, Percy Shelley, un poeta, había escrito un poema acerca de Ozymandias, que va de la siguiente manera: I met a traveler from an antique land who said, Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed. And on that pedestal, these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains, rounded decay, of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Básicamente, en este poema está describiendo cómo esta estatua, que antes era imponente, está destrozada. Y todo lo que logró Ramsés II o Ramsés II o Ozymandias ha sido destruido y lo único que queda son las arenas. ¿Por qué menciono este poema y por qué menciono esto? Porque obviamente la paz mundial creada por Ozymandias es una paz basada en una mentira, es una paz irreal, no es una paz que América y Rusia llegaron de manera correcta, de manera pacífica. Ellos fueron obligados a llegar a esta paz por un enemigo que ellos creían que tenían en común. Entonces es una paz que puede caerse y ser destruida en cualquier momento. Muy similar a cómo esta gran estatua de Ramsés II fue destruida y ya lo único que queda son las arenas. Menciono esto porque, como todos ustedes saben, hay un momento cuando Night Owl y Rorschach se van a enfrentar contra Ozymandias, cuando descubren que Ozymandias es el culpable de todo. Y lo que algunas personas no se dan cuenta es que Rorschach agarra su diario, donde tiene ahí todos los datos de todo lo que ha pasado, incluyendo el nombre del asesino, del comedian que es Ozymandias, incluyendo el nombre de Ozymandias como el arquitecto que crea todo este circo para que los Estados Unidos y Rusia unan fuerzas. Todo eso está en en su diario. Y ese diario se lo manda a la revista The New Frontiersman, esta revista totalmente paranoica, llena de, ¿cómo se llama?, de víscera y de enojo contra la paz mundial que se ha creado, porque obviamente el editor de esa revista cree que los que debieron de ganar la Guerra Fría son los americanos y que todos los rusos deben de estar muertos. Y a esta revista es a la que manda su diario. Curiosamente, cuando reciben el diario, lo ponen dentro de, ¿cómo se llama?, dentro de una cosa que se llama The Crank File, que es todas las cartas y publicaciones que reciben los editores de esta revista que no le hacen caso. Entonces, al final, el editor está harto de hacer su revista porque todo lo que él decía ya nadie le hace caso, porque la razón por la que la gente compraba su revista, que estaba llena de vísceras y llena de enojo contra los comunistas, era cuando los comunistas no eran nuestros amigos. Pero ahora que los que ya está esta alianza, obviamente nadie compra esa revista y él está enojado y está harto. Y lo que más le molesta es que ahora ya hay negocios rusos que están prosperando en los Estados Unidos, incluyendo un negocio de hamburguesas. Y él está todo enojado, no quiere hacer la revista y le dice a Seymour, su asistente, que él elija lo que se va a publicar. Él le da una mordida a su hamburguesa, un poquito de catsup cae sobre su playera, que obviamente, como todos podemos ver, es la imagen de la carita sonriente. Se le cae un pedacito de sangre sobre su camisa, indicándonos el inicio, o sea, la página final es la página de inicio, y él extiende su mano para agarrar una de estas cartas que han recibido a través del tiempo para publicarla, y su mano está entre las cartas y también, como pueden notar, en el diario de Rorschach. Si él publica el diario de Rorschach y todo lo contenido dentro del diario de Rorschach, todo el circo que armó Ozymandias se caerá abajo, al igual que la estatua de Ozymandias. Entonces, a mí me encanta cómo todo tiene un cierre, todo empieza y tiene una conclusión, cada personaje tiene un arco, y hasta los personajes que pensabas que nomás estaban ahí de relleno, tienen un significado, tienen un porqué, y lo que más me encanta es que el final de Watchmen nunca está definido. Tú como lector decides qué va a publicar este niño, una carta X que dice pura tontería, o va a publicar la verdad de todo lo que está ocurriendo y publicará el diario de Rorschach. Y esa es otra discusión que puedes tener con tus amigos eternamente y nadie llegará a una conclusión, porque así de magnífico y brillante es Watchmen. La historia, la jornada, es totalmente intrascendente. Lo importante es lo que hacen con los personajes y el significado de cada personaje, el significado del mundo y cómo crea personajes tridimensionales dentro de algo tan simple como un cómic, donde muchas personas nunca pensaban que podías contar historias de gran profundidad. Alan Moore nos demuestra que tan bueno como fue Stan Lee con Steve Ditko, Stan Lee con Jack Kirby, Frank Miller, Neil Gaiman, el maestro de maestros, siempre es y siempre será Alan Moore. Y como todos ustedes saben, eventualmente hicieron una película con Watchmen, dirigida por Zack Snyder. Yo vi la película ya múltiples veces, he visto todas las ediciones que han sacado, la edición que salió a nivel cine, la primera edición un poquito más larga y la edición Ultimate ya totalmente gigantesca, como de 3 horas. Ya las vi todas, las disfruto, pero desafortunadamente los actores están muy mal dirigidos. Yo siento que tanto Ozymandias como Silk Spectre y Comedian están muy mal dirigidos. En algunos momentos dan sus textos sin nada de convicción. Yo siento que Night Owl, Rorschach y de alguna manera Doctor Manhattan están un poquito más ubicados. Jenny Slater, la primera novia de Doctor Manhattan, está súper sobreactuadísima, la detesté. Pero yo siento que más que nada eso es problema del director que de los actores. Visualmente se ve hermosísima, no tengo ningún problema con el final, pero desafortunadamente siento que si la dirección de actores hubiera sido más óptima, mínimo hubiera sido más divertida la película. No es tan profunda como el cómic, ni se acerca a la profundidad del cómic, pero obviamente Es una bonita presentación de los personajes. Si nunca has leído el cómic, puedes leer, perdón, puedes ver esta película. Si te llama la atención de la película, si te gustan los personajes a un nivel superficial, puedes leer el cómic para estar más profundo. Y lo bonito es que como tienen finales diferentes, si ves la película y lees el cómic, son lo suficientemente distantes para que uno no te moleste el disfrute del otro. Y una de las razones por las que decidí hablar de Watchmen, además de porque es mi cómic favorito, es porque quería mencionar que, como todos ustedes saben, próximamente HBO hará una miniserie con Watchmen. No sé cuántos episodios serán, me imagino que han de ser 12 o más. No estoy muy de acuerdo, pero siento que si le dedican 2 horas a cada número de Watchmen, puede ser más profunda la visión que nos den como espectadores, pero no importa qué tan bien hagan la miniserie, no importa qué tan bien esté la adaptación, en realidad, a pesar de que sí admiro lo que han hecho las personas de HBO con Game of Thrones, a pesar de eso yo siento que si en serio quieres disfrutar Watchmen, tienes que leer los cómics y tienes que leer las partes de prosa. Si no has leído las partes de prosa, si no has leído las partes de solo texto de Watchmen, no has leído Watchmen. Que les quede clarísimo. Para entender todo este mundo, cada uno de los personajes, tienes que leer las partes con dibujitos y las partes sin dibujos. Es muy importante. Pero lo que no debes de leer jamás de los jamases es la basura llamada The Four Watchmen. Es horripilante, es detestable, es agresivamente mala. De hecho, dentro del título de Before Watchmen, o dentro de los títulos de Before Watchmen, van en contra de todas las cosas que se establecieron en Watchmen. Por decir, en Minutemen, el traje que le dan a Silhouette es muy diferente al traje que ella tiene en el cómic. Mothman puede volar en el cómic de Minutemen cuando no puede volar en el cómic de Watchmen. Night Owl 2, Dan Dreiberg, toma el lugar de Hollis Mason cuando Hollis Mason, el primer Night Owl, se retira. Sin embargo, aquí en el cómic de Night Owl descubrimos que fueron compañeros al estilo Batman y Robin. También hacen un buen de cambios al origen de The Comedian, como que neta parece que los escritores estaban haciendo lo posible por crear discrepancias entre el cómic de ellos y el cómic original de Watchmen. Están muy mal hechos, el arte está precioso en todos los números, el arte está precioso, Darwin Cook, Adam Hughes, el arte los hermanos Kubert también trabajan ahí, el arte está hermosísimo, pero las historias son horrendas. Nunca lean estos cómics, ahórrense el dinero, solo lean Watchmen y basta. Y también aléjense de Doomsday Clock, yo lo he estado leyendo y después de todo lo que he leído, de Watchmen, no solo en el cómic, sino todas las entrevistas que le han hecho a Dave Gibbons, en las entrevistas que le han hecho a Alan Moore, la comprensión que tengo por cada uno de los personajes. El Doctor Manhattan nunca actuaría de esta manera, pero las personas que no sepan, en el caso de Doomsday Clock, después de que Doctor Manhattan se va de la Tierra en Watchmen y se va a descubrir el cosmos, aparentemente llega al universo DC y decide volverse malo. ¿Por qué? Por ninguna razón, no te lo han explicado hasta este momento. El arte está bien bonito de la serie, obviamente es Gary Frank, uno de mis artistas favoritos. A Geoff Johns, uno de mis escritores favoritos, me está decepcionando totalmente con Doomsday Clock. He leído todos los números que han salido y cada uno ha estado peor que el anterior. Los personajes nuevos como The Mime son abominables, el nuevo Rorschach es ridículo. Y que Doctor Manhattan sea el malo malo de Malolandia de esta historia se me hace estupidísimo. Aléjense de ella. Y ya con eso damos una conclusión a un programa más de Comic Manía. Espero que les haya gustado esta caminada a través de mi cómic favorito, llamado obviamente Watchmen. Y voy a leer los últimos comentarios que tenemos aquí y ya me voy a despedir de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Me sorprende que mi voz haya aguantado como 2 horas y media del programa. No puede ser que haya sido tan largo. Les pido una gran disculpa. Vamos a ver. Héctor Bastida nos dice: Joey, el personaje de V de Venganza, está basado en el personaje histórico llamado Guy Fawkes, que intentó destruir el Parlamento inglés. Tienes toda la razón, pero no se basa de ahí inicialmente nuestro buen amigo Alan Moore. no se va directo a Guy Fawkes, primero va sobre Robin Hood y a la hora de crear la identidad de V de Venganza, decide utilizar el rostro de Guy Fawkes, porque ya sé, porque al igual que Robin Hood, Guy Fawkes es un rebelde contra el gobierno, ¿ok? Pero es clarísimo, de hecho, si quieres, puedo encontrar la entrevista donde él menciona que su idea original fue Robin Hood y de ahí se fue a Guy Fawkes. Pero tienes la razón, pero todo empieza con Robin Hood. Razaquel dice: Hola, buenas tardes. Sé que no tiene que ver con el tema, pero tengo una duda. Si ya vio Suicide Squad Hell to Pay, ¿quién es el stripper que anda and que ¿quién es el stripper que antes era Doctor Fate? Creo que lo inventaron en la película. Mira, no he visto Hell to Pay, la quiero ver. Y te voy a decir, han habido varias personas que han tomado el lugar de Doctor Fate. Obviamente fue Kent e Insa Nelson. Y después también fueron Eric y Linda Strauss. Y aunque Linda era una chica fácil que termina casándose con un mafioso que es el papá de Eric, larga historia, hasta donde yo sé, ella no fue stripper. Pero veré la película y te daré la respuesta. Y dice, gracias y gran programa. Muchísimas gracias, Razaquel. Víctor Martínez dice, saludos, Joby, un abrazo. Aún sigo escuchándote, pero desde los grandiosos podcasts voy por mi Action 1000 a pelear por él. It's clobbering time. Mis mejores deseos. Your pal, Víctor, antes la mole. Mi querido Víctor, gracias por estar escuchando. Mucha suerte con conseguir tu Action número 1000. Yo, obviamente, no lo voy a leer. Bueno, tal vez lo descargue a nivel digital para echarle un vistazo, porque obviamente es el 80 aniversario de este gran héroe llamado Superman y creo que debo de leer este número. Máximo Herrera dice: Llegué retarde, Joby. Espero que lo subas en podcast, que de ahí te conocí. Saludos, genio. Oh, claro que sí, con muchísimo gusto. Lo voy a subir en podcast y como ya saben, pues obviamente el video de YouTube va a estar aquí hasta que YouTube me lo cancele. Y también dice Máximo Herrera, con respecto a ese tema, ¿crees que el fin justifique los medios? ¿Valía la pena que murieran millones para salvar a la humanidad? Honestamente, yo soy una persona que juega mucho ajedrez y tengo que decir que se me hace terrible lo que hizo Ozymandias, pero estaba evitando un holocausto nuclear y como todos sabemos, un holocausto nuclear iba a aniquilar a todas las personas que están en el mundo. Y sí, yo siento que es preferible dejar morir a cientos para matar a millones. Que curiosamente es otra de las preguntas que se hacen en los Estados Unidos. Supuestamente Franklin Delano Roosevelt sabía del ataque de Pearl Harbor. Él permitió que sucediera para que los Estados Unidos pudiera entrar a la Segunda Guerra Mundial. Qué tristeza para las personas que murieron en Pearl Harbor, pero qué bueno que los Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial porque de esa manera pudo ganar el bien. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que en algunos casos el bien justifica los medios. Y Uricel dice, ¿por qué a la gente le fascinan cosas como Doomsday Clock y esas cosas? Es muy fácil porque es nuevo. Desafortunadamente hay gente que si es algo antiguo, si es algo que no salió durante sus años de vida, le hacen el feo. Les voy a contar la historia de mi buen primo, Gabriel Eduardo, un primo que yo quiero muchísimo, una gran, gran, gran persona, uno de mis mejores primos más cercanos. Un día él me da la noticia de que ya es cinéfilo. Yo dije, ¿yo? ¿Tú? ¿En qué momento? Pero bueno, me dijo que él era ya cinéfilo y que le gustaba mucho ver películas muy, muy profundas e interesantes como Amélie. Y le dije, ah, no, pues deberías de ver, obviamente, Ciudadano Kane y deberías de ver Ciudad de Dios y di otros dos, Casablanca. Y su respuesta fue, ¿están en blanco y negro? Y yo dije, bueno, Ciudadano Kane y Casablanca están en blanco y negro. Y dije, no sé si las pueda ver. Y dije, pero ¿por qué no? Son grandes películas, son las películas. La razón por la que estás viendo películas ahorita es porque existieron películas como Ciudadano Kane, existieron películas como Casablanca. Pero como estaban en blanco y negro, él dijo que no las iba a poder ver. Entonces dije, ¿cómo te puedes llamar cinéfilo si no puedes ver películas en blanco y negro? Y lo mismo sucede ahorita. Hay chavos que se llaman fans de cómics y sin embargo no leen Watchmen, no leen Man of Steel de John Byrne, no leen Los Hombres X de Chris Claremont, no leen Animal Man de Grant Morrison, no leen Los New Gods de Jack Kirby. No leen los primeros números de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y Stan Lee. No leen los primeros no números del Hombre Araña y Steve Ditko. No saben quién es Steve Ditko. No saben que Stan Lee no creó al Capitán América, sino fueron Joe Simon y Jack Kirby. No lo saben. Y entonces ven algo como Doomsday Clock, que les está dando una historia estúpida, pero fácil de entender, llena de sangre y vísceras y estupideces. Y pues bueno, para ellos se les hace entretenida, así como se les hace entretenida lo que hace Lobo, o lo que hace Deadpool, o lo que hace Punisher. No, pues es así es la nueva juventud. No quieren nada que los rete. Quieren cosas fáciles, quieren cosas simples. Y ya. Entonces lo que yo hago es, les digo cuáles son los buenos cómics, se los recomiendo. Si los quieren leer, chido. Si no los quieren leer, muy su problema. Yo no pierdo nada. Y yo ya sé que sé, ¿no? Si alguien decide que, no sé, Doomsday Clock es el mejor cómic del mundo, o Spider-Gwen es el mejor cómic que ha salido, o que Miles Morales es el personaje más interesante que jamás ha existido, yo no pierdo nada. Ellos son los que son unos ignorantes. Y como ustedes ya saben, la ignorancia es la dicha. Y hay mucha gente dichosa leyendo cómics en este momento. Y ahora sí, damas y caballeros, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este programa que se llama Comic Manía. Gracias por verlo también en nuestro canal de YouTube. Les digo, por favor, por favor, por favor, como les digo cada semana, por favor, denos un gran like en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Por favor, síganos en arroba Comic Manía MX, que es nuestro Twitter. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Y también, si tienen chance, compartan estos videos si les hacen llamativos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Si tienen alguna sugerencia para más temas, por favor, mándenme un mensaje por Twitter o a la página de Facebook. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y me despido de todos ustedes con un fuerte ¡Shazam! ¡Hasta la próxima!